Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Esperanza. Es una palabra que a todo el mundo agrada y que a nadie disgusta. Y es precisamente el mensaje que queremos enviar en esta nueva edición del programa a todos ustedes con el primer tema que vamos a abordar enseguida, en unos minutos. La vida, el mejor regalo. La existencia. La única certeza que tenemos, y aquí lo ensamblamos con el tema central de hoy, es que algún día, antes o después, moriremos. ¿Y después qué? ¿Cielo? ¿Paraíso? ¿Purgatorio? ¿Infierno? ¿Penas eternas? ¿Qué nos dicen las personas que han estado en ese umbral de la muerte, en esas experiencias cercanas a la muerte? ¿Cuáles son sus testimonios? ¿Qué es lo que nos dicen respecto a la revisión de su vida, la llamada visión panorámica? Ante ellos se proyecta la película de su vida y ven todos los acontecimientos, todo lo que han hecho durante su existencia. Vamos a hacer un estudio comparativo entre, que desde luego es interesantísimo, entre lo que nos enseña la religión, la nuestra, occidental, se cree o no, es nuestra cultura, respecto al destino del alma y a ese juicio particular, hablando desde un punto de vista teológico, comparándolo con lo que nos dicen los testigos en referencia a las experiencias cercanas a la muerte. Un tema desde luego apasionante, interesante, también polémico, también lo es. Y por supuesto que esperamos en nuestro email abierto para todos ustedes sus opiniones y reflexiones, porque ya adelanto que Fernando Vázquez, que enseguida va a aparecer aquí, le vamos a saludar, pues Fernando Vázquez va a plantear muchas preguntas en torno a este tema. Vamos a hacer, como les digo, un análisis, no de las ECM, que sería un programa monográfico, sino concretamente en ese punto, en esa fase crucial que realmente es muy importante de este tipo de experiencias, cuando el sujeto llega a esa luz que describen los testigos, ese ser luminoso, y se produce esa revisión, ese examen, podríamos decir, de la vida, esa visión panorámica. Ante testigos se ven todas y cada una de sus acciones, y no solamente acciones, obras, sino también pensamientos, sentimientos y omisiones, incluso todo lo que la persona ha hecho durante su vida se ve. Si bien es cierto, como explicaremos, que hay casos en los que el ser luminoso le muestra a esa persona, le muestra únicamente las partes o los momentos más importantes y significativos de su vida. Conoceremos la opinión del magisterio de la Iglesia, interesantísimo, como no. Se puede estar de acuerdo o no por parte de todos ustedes y también por parte de nosotros, pero lo vamos a hacer manejando dos fuentes, yo creo que importantísimas. Una es el libro, el voluminoso libro, documentadísimo, El Magisterio de la Iglesia, de Enrique Detzinger. Es un referente que no puede faltar, ni mucho menos en ningún caso, en la biblioteca de un teólogo, o al menos de una persona que se interese por las cuestiones teológicas. Es un compendio de precisamente de eso, del magisterio de la Iglesia, de todo aquello en lo que la Iglesia se ha pronunciado. Y vamos a conocer en qué consiste este juicio particular. Hay dos juicios, abordaremos el tema en profundidad. El particular, que es el inmediato después de la muerte de la persona, y el juicio universal, que es aquel destinado al juicio final, cuando llegue precisamente ese momento y se produzca, como enseña el magisterio, pues la resurrección de los muertos y, como digo, el juicio final. Un tema apasionante, no se lo pierdan, pero no se pierdan tampoco, si bien más breve, la conversación, el diálogo, la entrevista que vamos a mantener con don Santiago Vázquez Padre, periodista y escritor, acerca de la vida como mejor regalo. Vamos a plantearle muchas cuestiones y nos va a contar ciertos casos que realmente, pues, la sensibilidad la dejan a flor de piel. Es una introducción al tema que ensambla perfectamente con el monográfico, el tema central de hoy, el juicio particular según la visión teológica, y por otra parte la revisión de la vida según las experiencias cercanas a la muerte. Tendremos, por supuesto, secciones como Senderos de la Humanidad, una sección, como saben, pues con mucho éxito y que les gusta a muchos de ustedes muchísimo, yo diría a la mayor parte o a todos incluso, de la gran familia de este programa, miles de amigos ya en todo el mundo que escuchan vía podcast Más Allá de la Realidad. Y también tendremos hoy las recomendaciones literarias por parte de Fernando Vázquez, aquellos libros que él ha considerado interesantes para ser recomendados en estos micrófonos. Y con esta música recibimos a don Fernando Vázquez. Y aquí le tenemos. Fernando, buenas noches aquí en Madrid, en España. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches a ti y a todos nuestros queridos amigos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Encantado y feliz de estar en los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Yo creo que hoy, ante esas palabras que acabas de pronunciar, más de un oyente, más de 100, yo diría que más de 1000, a juzgar por la cantidad de mails y otro tipo de comunicaciones vía internet nos han llegado, yo creo que son muchos los que se alegran de escuchar tu voz, Fernando. Creo que, en efecto, los oyentes, y así lo pensábamos hacer desde el primer momento en el que Fernando dijo, bueno, pues sigo en el programa de una forma activa, como copresentador, como siempre ha sido, Fernando, los oyentes se merecen, cómo no, son los protagonistas de la radio, son realmente los que escuchan el programa, los que nos otorgan, y enseguida hablaremos brevemente, los que nos otorgan ese puesto, uno de los programas de misterio más descargados y más escuchado en la red. Enseguida entraremos con las descargas y datos que los oyentes deben de conocer, como no. Pero quiero preguntarte antes, Fernando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Anunciamos un programa, sí. Aparece María del Mar, una chica encantadora que, no se preocupen, está muy bien cuidada por nosotros. Fernando, te cedo el micrófono y te pregunto qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado para que vuelvas de nuevo y digas, vuelvo al ruedo de más allá de la realidad, Fernando? Pues es muy simple, Santiago, y muy, muy sencillo. Es tan sencillo y tan simple y a la vez tan grande, ¿no? Como el cariño de la gente, de las personas, de esos amigos y amigas oyentes de esta gran familia de Más Allá de la Realidad, que yo debo decir que me he quedado muy sorprendido de tantos emails, tantos mensajes por Facebook, muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pues les doy las gracias de todo corazón. Porque, Fernando, esta decisión viene dada por una serie de ofertas en reorientación de tu carrera profesional hacia los informativos, hacia los deportes, cosa que ya has hecho en radio. Sí. Fernando, ¿y qué ocurre ahí? Bueno, pues de momentos de la vida, ¿no? Que replanteas cosas y decides o piensas a lo mejor en cambiar un poco el rumbo de lo que estás haciendo, ¿no? Y dedicarte un poco más a otras cosas. Pero Teniendo en cuenta, y yo sé que los oyentes lo valoran muchísimo, teniendo en cuenta que por esta etapa de podcast no estamos cobrando absolutamente ni un céntimo en ningún sentido. Por supuesto. Es decir, que esto se hace de una forma altruista y que ni tú, ni yo, ni nadie cobra por hacer este programa, como hay también otros muchos compañeros que tampoco lo hacen, ¿no? Por supuesto que sí, y además lo hacemos cuando buenamente podemos. Enseguida hablaremos de eso. Y realmente a nosotros nos gustaría hacer un programa, pues todos los días. Todos los días, sí. Subir un programa nuevo al podcast, pero bueno, por las circunstancias, pues no puede ser, ¿no? De momento. De momento. De momento. Entonces, simplemente dar las gracias de todo corazón a tantas y tantas personas que me han escrito y decirles que en realidad nunca me he ido. Por supuesto que no. No me voy a ir y voy a seguir aquí dando la lata, como siempre, Santiago. Perfecto. Pues aclarado queda. En efecto, se subió ese programa. Si Fernando iba a seguir ese programa, evidentemente no tenía sentido, Fernando. Sí. No tenía absolutamente ningún sentido anunciar en ese programa pues que te marchas, anuncian a María del Mar, etcétera, cuando luego pues no ha sido así como decisión final tuya, ¿no? Así es. Perfecto. Pues Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido de nuevo. Nunca te fuiste, pero nunca me he ido, en realidad. Puedes pasar y sentarte donde quieras. Perfecto. Como si estuviera en mi casa. Vamos, Santiago. Sí. Iba a comentar. Sí. Con datos, con cifras de descargas de Más Allá de la Realidad, porque realmente el crecimiento es espectacular. Desde luego. Enseguida vamos con el tema que les hemos presentado a todos ustedes, pero decirles que tengo ahora mismo Fernando en la mano, sí, un folio, bueno, son dos impresos de nuestro servidor, las estadísticas. Fernando decía que nuestro programa ahora mismo, a pesar de no estar en antena, de momento, pues en efecto, hemos experimentado una subida realmente impresionante. Para que se hagan una idea, voy a dar unas breves cifras para que sepamos, Fernando, dónde estamos ahora mismo. Sí, sí, sí. Y dónde se encuentra la audiencia a través de internet del programa. Nos remontamos en primer lugar, sí, al año 2009. En efecto, 2009, en todo 2009. Si bien empieza a contabilizar realmente en el mes de abril, en el que tenemos 25.452 descargas en todo el mes, porque en este servidor pues empezamos en enero 195, luego en febrero pasamos a 614, en marzo 742 y en abril, que es cuando ya empieza a potenciarse el programa en esta etapa del podcast, 25.452. Sí. Al final de todo ese año, un total, en 2009, un total de 357.540 descargas. Contabilizando, Santiago, que en realidad son 9 meses. Claro. Desde abril hasta diciembre. Exactamente. En todo el año 2010, el total ha sido de 543.366. Esa ha sido la cifra final de nuestro servidor. Pues veo aquí cifras, por ejemplo, en el mes de enero de 2010, 61.016 descargas, por ejemplo. Tenemos en diciembre del año 2010, 50.427, por ejemplo. Repito, un total de 543.366 descargas. Que no está absolutamente nada mal para que seamos un programa de radio que no está en una radio. Pero atención, porque aquí viene ahora el crecimiento realmente asombroso. Sí. Y les damos a todos ustedes y a todos vosotros, a los más jóvenes, las gracias, porque sois vosotros los protagonistas de la radio, sois vosotros los que hacéis posible este programa y situarnos como uno de los programas de misterio más escuchados en la red. En lo que llevamos de 2011, es decir, desde enero hasta mayo, un total en este momento de 421.569 descargas. Eso, Santiago, es decir, en 5 meses, sin contabilizar, sí, sí, lo que llevamos de junio, claro. En mayo, en el pasado mes de mayo, hemos tenido 158.263 descargas. Que es, permítanme la expresión, una burrada. Una barbaridad. Que un podcast como es este, que un programa de podcast, ahora mismo, en el mes de mayo, haya tenido 158.263 descargas, es una barbaridad. En el mes de, por ejemplo, mes de marzo y abril, pues cifras muy parecidas. En marzo tuvimos 70.061 descargas. Y en el mes de abril tuvimos 70.507. Pero es que, como digo, en mayo se ha doblado y se ha rebasado esa cifra, casi las 159.000 descargas. Es decir, que dentro de muy poco vamos a rebasar en junio todo 2010. Todo 2010, con 421.569 descargas. Esos son los datos. Pues qué decir, Santiago, simplemente gracias. Gracias. Se queda, yo creo, corto, ¿no? Pero, muy corto. Pero es cierto, y coincido contigo plenamente en lo que has comentado, que los oyentes son realmente los protagonistas de la radio, de un podcast, etcétera, porque sin ellos realmente todo esto no tendría ningún sentido, no valdría para nada. En efecto, así es. Muchísimas gracias, nuestros queridos amigos de la radio, por estar ahí. Y sí, decimos radio porque es radio, que no estemos ahora mismo en las ondas hercianas, pero muchísimas gracias por otorgarnos todas estos regalos de afecto, de cariño, de apoyo, de seguimiento de nuestro trabajo. Muchísimas gracias y un abrazo muy, muy fuerte para todos ustedes, los que estén en España y, por supuesto, en otros países. Y rápidamente, Fernando, antes de entrar con el tema, el gran tema de hoy, que es un tema, yo creo que apasionante. Muy interesante. Decir que vamos a aumentar la frecuencia, la asiduidad del programa. Vamos a estar 2 veces al mes con los oyentes. Así es, eso por el momento. De momento. ¿Cuándo? Pues tenemos un día y una hora exacta para que todos los oyentes sepan que ese día y esa hora van a tener su nueva cita con el misterio en Más Allá de la Realidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Santiago? ¿Cuándo va a ser? Pues los segundos jueves de cada mes y los cuartos, es decir, el último jueves de cada mes y el segundo. Y el segundo. A las 10 de la noche en punto, 10 de la noche en punto, el programa será subido al podcast. Recordamos, jueves, apúntenlo, por favor. Jueves, el segundo de cada mes. El segundo de cada mes. Y el último. Y el último jueves de cada mes. Exactamente, la cuarta semana. La cuarta semana, exacto. A las 10 de la noche estará el nuevo programa correspondiente colgado en el podcast. Creo que es una gran noticia. Hombre, yo creo que... Creo que es una gran noticia que estaban demandando muchísimos oyentes desde hace mucho tiempo, ¿eh? Nuestros oyentes ahora mismo se habrán llevado una gran alegría. Una gran alegría, sí, sí. De momento esto, que para nosotros, en fin, todo hay que decirlo, es un esfuerzo, no vuelvo a repetir que por esto lo hacemos de una forma altruista, no percibimos absolutamente nada económicamente, pero percibimos mucho, Fernando. Muchísimo, muchísimo. Interiormente percibimos mucho, es el afecto, el cariño de nuestros miles de oyentes, ahí están las descargas, ahí están los datos y el trabajo de estar aquí. En lo que es nuestra vocación, que es realmente estar delante de un micrófono y contar cosas. Como decía el gran Alex Fernando, sí, decía, sí, yo soy un contador de cosas. Sí, pues aquí cierto. Contamos cosas y reflexionamos sobre ellas. Y por eso pues quizás no sea un programa al uso, podríamos decir. Es un programa más de autor, se puede decir. Pues tipo Salvando las Distancias Infinitas, claro. Tipo Alex, por ejemplo. Hombre, claro, salvando esas grandes distancias, ¿no? Porque distancias abismales, claro. Alex es el maestro. El maestro. Pero sí, efectivamente, un programa, bueno, pues distinto. Perfecto, pues aquí está el programa. El que lo quiera escuchar, que lo escuche. De momento lo han escuchado en lo que llevamos de año 461.569 personas, que serán más porque siempre hay, pues lógicamente, el hermano, el primo, unos amigos, el trabajo. Recuerdo un email, Fernando, de un grupo de... Recuerdo muchos, pero uno de ellos era un grupo de personas que se juntaban una vez a la semana. Sí, me recuerdo yo también. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Para escuchar el programa en casa de uno de ellos, y se juntaba un grupo enorme de personas para escuchar el programa y luego debatir sobre los temas. Sí. Recuerdo aquello. Lo dicho, tenemos a Fernando Vázquez, tenemos un gran tema hoy, no se lo pierdan, escúchenlo como siempre, tranquilamente, si hace falta en 2-3 sesiones, pues lo pueden escuchar, porque es un tema profundo. La presentación hoy un poco más extensa, Fernando, era preciso hacerlo. Era preciso, así es. Darte la bienvenida, explicarles a los oyentes qué ha pasado y luego las estadísticas. Volveremos después a reincidir un poco en el tema de las estadísticas, un poco más adelante, pero de momento ahí queda. Fernando, comenzamos. Así es, bienvenidos, queridos amigos y amigas de Más Allá de la Realidad, a una nueva cita con el misterio. Hacemos una pequeñita pausa, Santiago. Muy breve. Muy breve. Y enseguida, estamos con don Santiago Vázquez, padre. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad. Su encuentro con el misterio en Internet. Cuando tratamos temas como el de hoy, buscamos respuestas, buscamos explicaciones, intentamos comparar un tipo de fenomenología y, por otra parte, teoría. Seguramente vamos a encontrar muchos puntos de contradicción en el tema que abordamos. Don Santiago Vázquez, padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, con mi inseparable pipa. Un saludo para todos los que os siguen, que son miles y miles, y gracias por acogerme una vez más en este estudio tan entrañable para vosotros y para mí. Y es que hoy no nos vamos a ocupar de desgranar, de analizar fase por fase, punto por punto, las experiencias cercanas a la muerte, sino que únicamente, como tema, creo, don Santiago, novedoso, original por lo menos intentamos, vamos a centrarnos en conocer qué es lo que nos dicen esos testigos que han estado supuestamente en ese umbral de la muerte y qué es, por otra parte, lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. Tengo aquí en mis manos realmente una joya. Este libro perteneció durante muchos años al profesor Germán de Argumosa. Es, yo diría que, uno de los libros más importantes en la biblioteca de un teólogo, y realmente, don Santiago, aquí en este voluminoso, muy voluminoso libro, todo lo que corresponde al magisterio de la Iglesia. Y vamos a escuchar en la voz de Fernando Vázquez realmente lo que enseña el magisterio de la Iglesia respecto a este tema. Es decir, hay un juicio particular, que es después de la muerte de la persona, y hay un juicio universal, que será al final de los tiempos. Y el alma, o bien es destinada al infierno, o bien es destinada al purgatorio, o bien es destinada al paraíso. Y es muy interesante comparar eso precisamente con lo que nos dicen los miles y miles, cientos de miles de personas que han experimentado una ECM. Yeah. Es decir, el juicio particular, que es así como se define teológicamente, juicio particular y la visión panorámica o revisión de la vida en las experiencias cercanas a la muerte. Abro interrogación. ¿Coinciden ¿Hay coincidencia? Vuelvo, y lo haré tantas veces como sea necesario, vuelvo a decirlo, que si estamos vivos es porque el Ser Supremo así lo desea. Claro. Esto es muy importante, no importante, es importantísimo, imprescindible recalcarlo. Ha habido casos, y no solamente de hombres o mujeres humildes, con falta de comida, de casa, de dinero, con enfermedades, etcétera. Ha habido casos en personas poderosas, con dinero, que por alguna razón que no conocemos, pues han cometido ese acto que yo, desde luego, rechazo completamente. Es cobardía el querer desaparecer, el querer morir, pero ¿y esos soldados que se parapetan detrás de una trinchera, que llueve, que nieva, que les azota el frío, que no llega la comida? Claro, pero sin embargo sí, sigue luchando por un ideal. Entonces quiere decir que el hombre tiene una capacidad que le han dado al hombre de sufrimiento casi inagotable. Renueva las fuerzas, quiere luchar. Entonces, ¿por qué quiere una persona marcharse del mundo cuando lo tiene, vamos a decir, cuando lo tiene todo? Y hay casos de grandes hombres, ricos en el mundo que han llegado a este infeliz término de su vida, y que yo reprobo completamente. Yo creo que en esos casos, Santiago, creo que lo que sucede es que la vida pierde el sentido para esas personas. Bueno, hablo de las personas que lo tienen todo, absolutamente todo, es decir, todos los elementos para ser, no voy a decir perfectamente felices o completamente felices, pero sí moderadamente felices, y sin embargo han existido, como dices, casos de este tipo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí lo que ocurre es que se da un vacío interior en el que el sentido de la vida desaparece o queda prácticamente anulado. Bueno, hay que partir de la base de que, aunque el tema no es el suicidio, pero tiene que ver, tiene que ver, y enseguida vamos a ver por qué. Bueno, sabes, y lo lanzamos con el tema, tú mejor que yo, por edad, no por otra cosa, que hasta hace no demasiado tiempo, relativamente reciente si lo comparamos con la extensión de los siglos, que no se permitía enterrar en Campo Santo a un suicida, a una persona que se había suicidado. Esto ha ocurrido. Sí. Para que ocurra esto, tienen que darse muchas circunstancias. Muchísimas circunstancias. Porque se nos da algo tan valioso como la vida, Santiago. Sí. La vida es lo más valioso que hay. Desde luego. En el mundo. Siempre, siempre. Hombre, se dice la salud, el dinero, el amor, no. La vida. La existencia. La vida, el ver amanecer, el ver anochecer. Eso es lo más maravilloso que puede tener a su alcance un hombre. Y que Dios, nuestro Dios, los creyentes, pues... Sí, para cada uno el suyo, su Dios, el que crea, y el que no, pues es muy respetable. Nos concede algo tan magnífico como es la vida. Claro, don Santiago, pero cuando... Sin embargo, hay un momento determinado en que no sabes por qué rechazas el valor de esa vida y te aferras a una cosa tan ignota, tan confusa, tan asombrosa y tan rechazable como es quitarte del medio porque dices que no puedes aguantar lo que te rodea. Yo digo asombroso porque va en contra del principio principio de instinto de conservación de la raza humana. Por eso es asombroso, ¿no? Exactamente. Que en casos de suicidio se va precisamente contra ese principio que tiene, yo diría que genéticamente, entre otras muchas cosas, el ser humano, grabado en su código genético, en sus genes, del instinto de conservación. Exactamente. Y el sujeto se mata, venciendo ese instinto de conservación y de supervivencia, ¿no? Yo lo preguntaba, ¿qué es? ¿Un miedo cerval a todas las circunstancias que rodean a ese individuo? ¿Es un acto de flaqueza? ¿Es un acto de, cómo diríamos, de irresponsabilidad que tú has adquirido cuando al nacer Dios te dice, ahí estás en el mundo, te doy la vida? Eso es lo más maravilloso. Y sin embargo, a veces se piensa, no se piensa en la vida. ¿Pero por qué no se piensa en la vida o qué es maravillosa la vida? Pues voy a decirte mi opinión, mi modesta opinión. Sí, sí, claro, aquí cada uno tiene su opinión y así debe ser, ¿no? El hombre cuando llega a ese momento final, porque él lo ha querido, no el de arriba, sino él lo ha querido, es primero porque le falta ideal, le falta un ideal que le haga dar un paso adelante, vivir. Le falta, ¿cómo podríamos decir?, un acicate. Le falta que alguien le diga, tú tienes que seguir viviendo, porque el de arriba, el Dios que en el que cree, creen millones de personas, Alá, Dios, Yahvé, etcétera, etcétera, te ha concedido algo que realmente se concede a los privilegiados, porque ¿cuántos están esperando arriba el venir al mundo para disfrutar de la vida, para hacerse dueños de la parcelita de la vida que Dios les ha concedido? ¿Cuántas almas? Muchísimas. Y en cambio hay otros que dejan a un lado ese inmenso regalo y cometen lo que cometen. Y a los cuales digo, ¿quién no ha estado en una situación dificilísima por falta de dinero, por falta de amor, porque la sociedad es agresiva, porque te encuentras sumido en una depresión que es una de las peores enfermedades que puede afectar al ser humano, a la mente, al alma, al cuerpo? Claro, cuando todo esto llega, el hombre tiene que ser muy fuerte, tiene que estar preparado para rechazarlo, porque creen que se van a liberar de esa pena, de ese dolor. Y según la casuística no es así. Y no se van a Lo hemos tratado más veces. Y no se van a liberar. Porque siempre he dicho y hemos tratado ese tema desde hace bastantes años, hace poco con otro querido amigo y compañero, el doctor Miguel Ángel Pertierra, de la Rueda del Misterio, que me ha hecho una entrevista descargadísima a través del podcast. Y hemos hablado ya en muchos años de estos fenómenos paranormales en casos de suicidio. Pero desde luego, y que quede el mensaje aquí bien claro, que quede bien claro, aquellos, que es como debe ser, aquellos que mueren de forma natural, quiero decir, porque la vida si lo quiere, si lo contemplamos desde un punto de vista más pragmático, o para los que creen porque Dios cree que esa persona ya ha cumplido en su vida con lo que debe hacer, y por lo tanto muere de la forma que sea, una enfermedad, un paro cardíaco, de la forma que sea, es decir, sin poner voluntad en morir. Y otra muy diferente es de aquella persona que conscientemente de lo que hace se suicida. Lo que les espera es muy diferente según la casuística. Yo no entro a valorar si todos los suicidas lo pasan fatal o no. No entro porque no puedo entrar, no soy el ser supremo, ni mucho menos. Pero yo recomiendo Tampoco me gusta dar consejos como al gran profesor, pero sí sugiero que, en efecto, las personas que, por favor, y una vez más lo hacemos, que tengan esta idea en la cabeza, o que estén pensando en hacerlo, o que se lo hayan planteado de alguna forma, que por favor que no lo hagan. Así. Yo quiero decir, apoyando lo que tú has expuesto hace unos instantes, no lo haga usted. No lo haga usted. Lo que va a encontrar no va a ser mejor que lo que usted deja aquí en la tierra. Pero, soy de la opinión, Santiago, y tras mucho leer a grandes filósofos, teólogos, estar con sacerdotes, incluso, tú sabes, yo fui de las congregaciones marianas y tuve un gran contacto con los jesuitas, en especial con el padre Javier Muro, del que hablaremos algún día, una vida apasionante, y que pudo ser el Papa Negro, como se llama al Papa de los jesuitas, el gran director de los jesuitas. En cambio, se metió trapense para rezar, para estar más cerca de Dios. Bueno, en nuestros encuentros sabatinos, los jóvenes en Segovia, se hablaron de estos temas: del infierno, del cielo, del purgatorio, de quitarse la vida, no quitarse la vida, de hacer el mal, hacer el bien, en la intervención de lo que llamamos el maligno, del por qué no me ayudas más, Dios mío, es que no me escuchas. Bueno, muchas preguntas. Sí. Eran unas sesiones sabatinas muy intensas de 2 horas. Hay algo que teológicamente viene repetido por, en primer lugar, por San Pablo, por Saulo, por Pablo de Tarso, y luego por otros místicos, incluso algún doctor de la Iglesia. Y es que dicen estos hombres del Espíritu que Dios no le da a una persona nada que esté más allá de sus fuerzas. Es decir, la persona puede llegar a un nivel de sufrimiento realmente extremo. Hombre, ahí tienes, pero siempre ahí tienes el caso de Jesucristo. Bueno, pero Jesucristo es aparte, sí, quiero decir. Divinidad, pero era hombre también. Claro, pero hablo de situaciones y en la vida. Sufrió hasta el máximo. Claro, claro, precisamente para este es otro programa. Juana de Arco, es otro programa, llamada la hoguera. Pero hablamos, don Santiago, de casos en la vida, como citabas tú, pues un hombre que se arruina, por ejemplo, que tiene un empresario que se arruina, por poner un ejemplo que ocurre todos los días. La muerte de un hijo, por ejemplo. O que se arruina, o que sigue con su imperio. Poderoso imperio económico y financiero, y un día decide quitarse la vida. Bueno, pero esto es lo que hablábamos antes, claro, de la vida sin sentido. No, hablo de casos extremos donde el sufrimiento está presente, precisamente ahí, en un umbral extremo de dolor, claro, cuando la persona está completamente desesperada. Si contemplamos el asunto desde un enfoque espiritualista o teológico, de ambas formas se puede decir, consideramos la presencia de Dios, por supuesto la providencia, su providencia, que es el cuidado amoroso que Dios tiene de sus criaturas. ¿Esto quiere decir que no nos deje sufrir? No. Es decir, el hecho de que una persona sufra, y sufra de una forma extrema, bueno, son pruebas, no está en contradicción con la providencia de Dios. Son pruebas a veces, claro, que te manda para ver si eres capaz de remontar. ese obstáculo. Claro, todo va enfocado, según esta visión, va enfocado a la santificación de la persona. Ya. Va enfocado hacia un perfeccionamiento interior del ser, del alma. Claro. Del alma. Entonces, estoy leyendo un libro apasionante ahora mismo, que me ha regalado una amiga, una queridísima amiga, que se titula así: Nada te turbe, nada te espante. Y en ese libro, el autor, Antonio Royo Marín, Nada te turbe, nada te espante. Pueden ustedes encontrarlo, y se lo recomiendo porque es un libro que, se crea o no, es interesantísimo porque habla de muchísimas cosas, del dolor, del sentido del dolor, del sufrimiento, del sentido de la enfermedad, de por qué Dios permite esas cosas que citamos. Ediciones Palabra, Antonio Royo Martín, es del año 1982, con licencia eclesiástica, según figura en este ejemplar que tengo en la mano. Ediciones Palabra, Sociedad Anónima, 1982. Nada te turbe, nada te espante. Es un librito, pues no es muy voluminoso, tiene, no, se lo voy a decir ahora mismo, de bolsillo, 154 páginas, de bolsillo, muy manejable. Efectivamente. El problema del dolor, su finalidad, finalidad moral del dolor, finalidad religiosa del dolor, la salud y la enfermedad, lo obligatorio, lo permitido, lo perfecto y lo heroico, la enfermedad como bendición de Dios, y así todo el libro es interesantísimo. Yeah. Se puede estar de acuerdo o no, pero es muy interesante. Las personas que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte o en el umbral de la muerte, yo sí que creo, personalmente, por resumir, que en esos casos bien documentados y estudiados, la persona efectivamente ha estado en muerte aparente, es decir, ha estado fuera de su cuerpo, yo así lo creo. Creo que es el alma la que se desvincula del cuerpo material, que las personas que han experimentado ECM por suicidio nos dicen, al igual que en otras comunicaciones, bien a través de escritura automática a través de un médium, bien por trance vocal a través también de un médium. He citado antes el fenómeno de la parafonía y podría seguir enumerando algunos otros fenómenos. Nos dicen esas comunicaciones lo siguiente, en referencia a este punto: que al ser supremo, o sea, Dios, hay dos cosas, no voy a decir que le enfadan, porque enfadarse entraña o de alguna forma implica ira, y la ira es un atributo humano que no cabe en la divinidad, en el ser supremo. Pero sí que, para entendernos, no le agradan. Y son matar a otra persona, es decir, asesinar a otra persona, el asesinato, y también el suicidio. Matarse a uno mismo, quitarse la vida. Son las dos cosas que, según esos testimonios, principalmente no agradan en absoluto, sino que disgustan muchísimo al ser supremo. Podríamos citar muchos casos, claro. La pederastia, el abuso de niños, esto es terrible. Pero principalmente eso. Y yo creo que el único que está capacitado para juzgar espiritualmente cada caso es precisamente el ser supremo. Nosotros podemos tener una opinión determinada, pero desde luego yo insisto, el único el único que puede juzgar espiritualmente con absoluta certeza, completa certeza, cada uno de estos casos, es precisamente ese ser supremo, Dios, en efecto. Pero al final, lo importante, Santiago, es presentar tu libro de la vida con las obras buenas y malas que hayas podido hacer. Sí, pero hay de aquel que no presente el libro lleno y que lo deje completamente vacío de contenido. Dios nos da una vida, Dios nos da unos dones, y eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Claro, pero si tenemos el libro de la vida, por poner un ejemplo metafórico, que tiene 1000 páginas, que tenemos que escribir hasta la página 999, y en la 543 lo dejamos en blanco porque nos suicidamos, entonces ese libro de la vida no está completo. Mire, Santiago. Don Santiago. En el año 1970 y tantos, creo 76, yo me fui al Báltico, es decir, a la Alemania arriba, al Báltico, a una ciudad preciosa, pequeñita, que está a unos 40 kilómetros de Hamburgo, y me fui allí, se llama Travemünde. Y entonces, cuando pasé, pues no sé, 15 días, en aquel ambiente relajado, a un lado estaba la zona oriental, con las fuerzas soviéticas de entonces. Yo hice fotografías, que las tengo, es un documento histórico. Yo pasé a la zona oriental a través de alambradas, a través de minas en el suelo. Hice fotografías, no sé, 15 o 20, donde decía zona peligrosa, los soviéticos disparan a matar. Bueno, yo vi un lado, vi otro lado, donde cada noche moría una o dos personas, porque al atravesar un lago que había, las metralletas soviéticas les sesgaban la vida. Bien, entonces, de regreso ya a España, yo voy a mi hotel, donde he ido varias veces, de Colonia. Antes, después de, me crucé toda la Selva Negra con el coche por la noche, oyendo precisamente a Radio Madrid, a la cadena SER, a RNE, etcétera, etcétera, que se me hacía un poco más corto el viaje y estaba como más cerca de casa. Llegué a Colonia, subí al hotel, me lavé, me duché y me bajé a una cafetería para desayunar. Entonces veo en esa cafetería a un hombre bien vestido, unos 50 años más o menos, con la cabeza apoyada en su brazo izquierdo, llorando, pero con fuerza, con desgarro. Yo iba con una mujer en este viaje, entonces era compañera mía y compañera de sentimental, sabía alemán, y yo le dije: podemos ayudar a este hombre, ¿qué le pasa? Pregúntale qué le pasa. Y le preguntó. Y esta es la historia breve. Este hombre, con los ojos anegados en lágrimas, respirando con dificultad, se abrazó a nosotros y nos dice: esta mañana yo he salido de casa a las 8. He dejado a mi mujer y a mi hija camino del aeropuerto de Colonia, que van a recoger a una hija que viene de Londres. Al cabo de hora y media me han avisado de que mi mujer y mis dos hijas, de regreso a Colonia desde el aeropuerto, se han matado en la carretera. Yo quiero morir, decía él. Yo quiero morir. No lo hizo, creo que no lo sé. No quiero ir a mi casa, no quiero ver las fotografías, no quiero ver nada. Quiero morir, decía. No sé si lo hizo o no. Vino un familiar que le llamamos por teléfono a recogerlo y no sé qué habrá sido de su vida. Yo vuelvo a repetir, el testimonio es conmovedor. Creo que lo comentamos, Fernando y yo, en un programa hace algunos meses. Es desgarrador, es humanísimo, es, como digo, conmovedor, y se erizan los pelos, se ponen de punta escuchándote, Santiago, evidentemente. Pero yo sigo opinando lo mismo que siempre he opinado y diciendo lo mismo que siempre he dicho. Lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pero es que yo corroboro lo tuyo. Exactamente lo mismo. No lo hagas. Lo hagas. Bajo no ningún concepto. Es que esto es lo que... Está claro. Es el mensaje que yo lanzo desde aquí. No lo hagas, y que porque tú también. No hay nada bueno que te pueda esperar. No es como si una persona... Pues es normal, muere de muerte natural, ha tenido una vida, pues, normal, bueno, con sus altibajos. Claro, claro, pero sus pequeñas peleas domésticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Un día contestado mal a un empleado, tal. No es igual eso a lo que venimos diciendo. Es decir, es que, Dios, a que el hombre diga: ahora yo me quito de en medio porque sí. No. Pero todo efecto tiene su causa. El efecto es la situación en la que una persona se encuentra. El efecto puede venir dado bien como prueba, como tú decías, prueba, sí, prueba. Puede venir dado por una deuda con la ley divina, es decir, por un pecado o pecados, lo que los orientales llaman karma, efectivamente, pero también puede venir dado por una mala gestión en la vida de esa persona, de su propia persona. El que ha fumado toda la vida, y conocemos casos famosos, 3 paquetes de tabaco y aparece un día un cáncer de pulmón, evidentemente, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios? No, Dios no tiene la culpa. Esa enfermedad, esa terrible enfermedad, viene dada porque ha fumado durante 40 años. El que fuma mucho, pues tiene todas las papeletas para que le aparezca, entre otras enfermedades, un cáncer de pulmón. Y el que bebe mucho, la cirrosis. Exactamente. Etcétera. Puede venir por estas 3 vías principalmente, hay más, pero no vamos a adentrarnos. Pecados, es decir, contemplados siempre estamos hablando desde este punto de vista teológico, pecados. Dios desea purificar a esa persona y se encuentra en esa situación. No es que desee, empleando un lenguaje demasiado coloquial. En realidad es la persona la que provoca o genera ese karma que le coloca después en una situación dolorosa. Cuando una persona toma una determinación así, y repito, no lo hagas. Mira, yo voy a decirte un caso concreto. Bajo con mi mujer al parque donde antes vivíamos, como tú sabes muy bien. Bajamos al parque y nos vemos a una joven, 19 años, 20, vecina nuestra, que vivía arriba de nosotros, que estaba haciendo footing. Se para con nosotros. Hola, buenos días. No voy a decir el nombre, lógicamente. Una chica guapa. Y dice, y yo le pregunté, ¿qué haces? ¿Todos los días haces footing? Sí, porque, en fin, yo que es bueno, porque para mantenerte en forma, la mente despejada y tal. Esto era las 9:30 o 9:45 de la mañana. Bueno, pues nosotros fuimos a comprar el pan, la dejamos seguir con su footing y subimos a casa, mi mujer y yo. Media hora después de estar en casa, estando yo afeitándome para ir a mi trabajo en televisión, oigo unos gritos arriba que decían, más o menos, ¡no lo hagas, no lo hagas! Y decían el nombre, ¡no lo hagas, por favor, ven, no lo hagas, no lo hagas! Y de pronto, señoras y señores, veo caer un cuerpo humano desde un décimo piso hasta el suelo. Escuché hasta el estruendo que produjo el chocar del cuerpo con el pavimento. Lo vi caer. Y entonces, bueno, gritos en la calle, se remolinan, bajo. ¿Y quién yacía allí ensangrentada? La chica que yo había visto hacer footing media hora antes. ¿Cuál fue el motivo de tirarse al vacío? Un desamor. El novio la había dejado. Conmovedor. Conmovedor. No, tremendo. Recuerdo perfectamente, yo era un niño, pero recuerdo, créeme, perfectamente aquella mañana. Entonces, la recuerdo perfectamente. Yo me hago alguna reflexión. Estaba yo desayunando con mi hermana. Sí, iba a irse al colegio. Recuerdo perfectamente toda esa mañana, trágica, horrible. Pero aquí yo vi caer el cuerpo, horrible, el sí, cuerpo, sí. ¡Pum! Sonó. Terrible. La madre, cuando la avisaron, y llegó y vio a su hija ensangrentada abajo, echó a correr. Sí. No dejó de correr, no quería ir a casa. No quería ir a casa. ¿Qué pasa en esas mentes que están abiertas a la primavera de la vida? Es el testimonio de muchas personas. Recuerdo un documental que conservo como una joya, porque lo es, donde aparece Raymond Moody dirigiendo ese documental con sus intervenciones acerca de las ECM, y entre todos los testimonios apareció el de una chica joven que se había suicidado, se había intentado suicidar, matarse. No lo había conseguido, tuvo una ECM, y entre esas declaraciones, en efecto, destaca una frase que ha sido repetida por otras personas que han intentado matarse, y es que ya fuera del cuerpo se encontró, lógicamente, según comenta en el documental, tremendamente mal. Y sintió que al haber perpetrado ese hecho, al haberse suicidado, es como si le hubiera tirado a Dios un regalo a la cara, directamente. Pero nuestra obligación es, y podría contarles casos con nombres y apellidos, de oyentes nuestros, desde hace ya muchos años, que han desistido de quitarse la vida, y ahí están los testimonios, sus emails, sus cartas, han desistido de quitarse la vida a raíz de haber escuchado los programas que hemos dedicado, tanto Fernando Vázquez como un servidor, en nuestras diferentes etapas del programa, hablando precisamente de este asunto. Esta familia, la nuestra, tenemos una amiga que está atravesando desde hace ya algún tiempo a raíz del fallecimiento de un ser muy querido, en el que ella se apoyaba muchísimo, falleció. Y desde entonces viene con la idea en la cabeza del suicidio. Y alejado completamente de la vanagloria personal, les diré lo que me dijo hace escasamente 2 semanas, en una de sus visitas a casa. Me dijo: mira, Santiago, si yo no me he quitado la vida, si yo no me he suicidado, ha sido gracias a lo que tú me has contado. Esto me lo dijo hace escasamente 2 semanas. Y añadió: si no te hubiera conocido, estaría muerta. Por lo tanto, y a las personas que estén pensando o planteándose, o que le ronda la idea en la cabeza de hacerlo, de quitarse la vida, decirles que por favor no lo hagan, porque lo que van a hacer es complicar aún más la situación. No es el tema del programa monográficamente, pero así han salido las cosas, y creo que ha sido interesantísimo el debate y la conversación con don Santiago Vázquez Padre. Siempre ha sido condenado el suicidio por las religiones, y en este punto estoy totalmente de acuerdo. Solamente Dios, el Ser Supremo, para los que crean, es el único que puede dar y quitar la vida. Es el dueño y señor de la vida. Él la da cuando lo cree conveniente, cuando un hombre y una mujer se unen, ahí aparece la vida. Y es él solamente el que, cuando estima que la persona ha terminado, es el único que puede llamar a esa persona en la muerte. Y no tengo mucho más que decir respecto a este tema. Aquí está Fernando Vázquez. Don Santiago, enseguida le saludamos. Sí. No tengo mucho más que decir. Si quieres apostillar algo, para cerrar este tema, no importante, sin duda alguna. Añadir nada más, únicamente decir lo que he dicho contundentemente: no lo hagas. Pero si una familia ve que hay algún miembro, pues, que está pasando grandes dificultades, que se encuentra abatido, que alguna vez ha dicho: esta vida es, ¿para qué vivir?, ayúdenle, o que acuda a un profesional. Y quiero terminar diciendo lo que he dicho ya hace unos minutos: la vida es el mejor regalo que Dios nos puede dar. No la matemos nosotros. Don Santiago Vázquez Padre, periodista de Radio Televisión Española durante toda una vida y escritor. Ya nos contarás cómo van tus novelas. Bueno, cada día hay más terminadas. Pero bueno, las editoriales tardan tiempo y... Sí, el mundo editorial es así. Es muy complicado, pero bueno, en fin. Ahí está un poco la obra y está escrito en el libro de mi vida, ¿no? Ahí está, para el día de mañana o para pasado mañana. Nada más, que me ha encantado estar con vosotros. Y sé que es un gran misterio. No solamente la vida ya es un misterio, sino porque uno decide en un momento determinado quitarse la vida, o porque decide quitar la vida a otro, ¿no? Eso es un gran misterio. Interesante, sin duda alguna. Y que cada oyente ahora saque sus conclusiones si lo quiere, claro. Si tú tienes una vida más o menos en paz contigo mismo, amas esa vida, sigues escribiendo el libro de tu vida, de cosas, para que Dios luego te diga: pero traes el libro de tu vida, lo traes vacío. ¿Por qué? Si yo te he dado tantas cosas. Esa sí que es una pregunta que también podíamos tocar un tema o dos, otro día. Pues lo haremos. Lo haremos si Dios quiere. Bueno, muy bien, don Santiago. Amigos oyentes, un abrazo muy fuerte. Y otro día hablaremos de la historia. Muy como bien. Decían, Tipicol, otro día hablaremos del gobierno. Don Santiago, gracias, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. En busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y continuamos con el programa realmente interesante y tengo que dar la bienvenida, las buenas noches de nuevo a Fernando Vázquez. Fernando, buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos y encantado de estar de nuevo en Más Allá de la Realidad. Bueno, has escuchado la conversación con don Santiago. Realmente un tema interesante. Tema interesante, un tema profundo y un tema también duro. Vamos a andar en el tema de las ECM, pero en un aspecto particular, como es el, nunca mejor dicho, el juicio particular. Uh-huh. El juicio particular entendido por el magisterio de la Iglesia. Es decir, cuando una persona muere, fallece, según la teología católica, puede tener tres destinos: el purgatorio, el infierno o el paraíso o el cielo. Citaba antes, Fernando, un libro que tengo aquí. Una joya. Una joya de don Germán, el Magisterio de la Iglesia. Biblioteca Herder, Enrique Detzinger, es un referente. Uh-huh. En teología aquí viene todo absolutamente de lo que precisamente dice su título, el Magisterio de la Iglesia. Y yo te pido, con esa voz que Dios te ha dado, vamos a conocer cuál es la opinión de la Iglesia Católica respecto a este juicio particular, lo que las experiencias cercanas a la muerte, que enseguida entraremos a hablar de ellas, se llama la revisión de la vida o la visión panorámica. Concretamente, este primer punto que vas a leer, Fernando, viene, pues fíjate, del siglo XIII, Gregorio X, que estuvo como sumo pontífice de 1271 a 1276, segundo concilio de Lyon, en 1274, decimocuarto ecuménico de la Unión de los Griegos. O sea, que nos remontamos al siglo XIII. Y en el apartado 464 se habla, en efecto, según recoge el autor, se habla precisamente de este asunto. Vamos a escucharte, cual César Cid, en sus gloriosos tiempos. ¿Qué más quisiera yo, Santiago? Al que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Y toda mi admiración. Exactamente, una de las mejores voces del panorama radiofónico. Por supuesto que sí. Fernando, ¿qué nos dice exactamente este punto 464 del Magisterio de la Iglesia, de esta joya literaria? Vamos a escucharlo. Bueno, pues dice así: y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias o catarterias, como nos lo ha explicado Fray Juan. Se refiere a Fray Juan Parastrón. Y para alivio de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad, que según las instituciones de la Iglesia, unos fieles acostumbran a hacer en favor de otros. Mas aquellas almas que después de recibido el sacro bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraída se han purgado, o mientras permanecían en sus cuerpos, o después de desnudarse de ellos, como arriba se ha dicho, son recibidas inmediatamente en el cielo. Las almas, empero, de aquellos que mueren en pecado mortal, o con sólo el original, descienden inmediatamente al infierno, para ser castigadas, dice, aunque con penas desiguales. Es interesantísimo todo lo que encontramos aquí, porque está afirmando, por un lado, la efectividad de la penitencia, de la confesión, como remisión de todos los pecados, si se practica como prescribe el magisterio de la Iglesia. Por otro lado, nos indica que los que mueren en pecado mortal, o dice, con el pecado original, sí, es decir, los no bautizados, que van al infierno. Descienden inmediatamente al infierno. Al infierno. Estamos hablando del siglo XIII, queridos amigos. Y por último, Fernando, termina diciendo, la misma sacrosanta Iglesia Romana firmemente cree y firmemente afirma que asimismo comparecerán todos los hombres con sus cuerpos el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propios hechos. Es decir, la resurrección de los muertos. Exactamente. En el juicio final. Esa es la posición, una de las posiciones. Vamos a conocer otro texto más que aparece en este libro. No hablamos nosotros, por supuesto, es lo que dice el magisterio de la Iglesia, pero encontramos aquí también, que ha leído Fernando, el estado de purgatorio. Sí. También lo encontramos, en efecto. Vamos a escuchar ahora, Fernando, Benedicto XII, 1334-1342, de la visión beatífica de Dios y de los novísimos. Bien, vamos a escuchar el punto 530, Fernando, sí, por favor, porque es muy interesante también. Estamos conociendo, recuerdo, la opinión del magisterio de la Iglesia respecto al juicio particular. Es decir, cuando una persona muere, ¿qué es lo que ocurre con su alma? Fernando, cuando quieras. Por esta constitución que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica, definimos que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como las de los santos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo o habrá luego algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieren purgado, y que las almas de los niños renacidos por el mismo bautismo de Cristo, o de los que han de ser bautizados cuando hubieren sido bautizados, que mueren antes del uso del libre albedrío, inmediatamente después de su muerte, o de la dicha purgación de los que necesitaren de ella, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio universal, después de la ascensión del Salvador Señor, nuestro Jesucristo, al cielo, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celeste con Cristo. Aquí encontramos un primer destino del alma, que es el paraíso, precisamente. Agregadas a la compañía de los santos ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara, sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto visto, sino por mostrárseles la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente, y que viéndola así, gozan de la misma divina esencia, y que por tal visión y fruición, las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno. Y también las de aquellos que después saldrán de este mundo verán la misma divina esencia y gozarán de ella antes del juicio universal. Y que esta visión de la divina esencia y de la fruición de ella suprime en ellos los actos de fe y esperanza. En cuanto la fe y la esperanza son propias virtudes teológicas, y que una vez hubiere sido o será iniciada esta visión intuitiva y cara a cara y la fruición en ellos, la misma visión y fruición es continua, sin intermisión alguna de dicha visión y fruición, y se continuará hasta el juicio final y desde entonces hasta la eternidad. Esta es la definición de la visión beatífica, de la llamada visión beatífica, es decir, del premio destinado a los que han muerto sin pecado alguno. Y por último, nos vamos hasta el siglo XV, el Papa Eugenio IV, 1431-1447, Concilio de Florencia, que se dio entre los años 1438 y 1445. Fue el 17º ecuménico, unión con los griegos, armenios y jacobitas. Fernando. Asimismo, si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte. Aquí encontramos el estado de purgatorio, con penas purgatorias, dice. Y para ser aliviadas de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos. Aquí encontramos de nuevo los sufragios que he mencionado también el texto primero que ha leído Fernando. Tales como el sacrificio de la misa, oraciones y limosnas. De aquí, perdóname Fernando, sí. De aquí viene, y viene de antes, las misas. Uh-huh. Precisamente esa costumbre tan antigua de ofrecer la misa por un difunto, bueno, pues viene de aquí, precisamente. Lo estamos viendo. Y otros oficios de piedad que los fieles acostumbran a practicar por los otros fieles, según las instituciones de la Iglesia. Y que las almas de aquellos que después de recibir el bautismo no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraer mancha de pecado la han purgado, o mientras vivían en sus cuerpos, o después que salieron de ellos, según arriba se ha dicho, son inmediatamente recibidas en el cielo y ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es. Unos, sin embargo, con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos. Pero las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual o solo con el original, bajan inmediatamente al infierno. De nuevo vemos aquí. Para ser castigadas, si bien con penas diferentes. Hemos conocido esto que ha leído Fernando, y yo pregunto, les pregunto a todos ustedes, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos cuentan las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte y que se encuentran con la película de su vida? Uh-huh. Atraviesan ese túnel, como bien conocen todas las fases, no vamos a recortarlas ahora, se encuentran frente al ser luminoso y este, por decirlo así, proyecta la película de la vida de esa persona, que a veces se inicia con el nacimiento y termina con el momento de la muerte de eso que le ha provocado la experiencia, y se ven todos y cada uno de los momentos que ha vivido. En otras ocasiones se hace la inversa, es decir, se empieza por el final y va hacia atrás, esa película, hasta el nacimiento. En ocasiones se ve toda la vida, al completo, instante por instante. Incluso, dicen muchos testigos, hasta mis pensamientos y mis sentimientos estaban allí. Los podía ver y sentir, pero en otros casos no. En otros casos solamente se ven momentos puntuales de la vida de una persona, de esa persona, digamos los momentos más significativos. Fragmentos. Fragmentos o momentos. Uh-huh. Momentos de la vida de esa, sí, de esa persona. Claro, lo interesante aquí es que no es el ser luminoso el que juzga a la persona, sino que es la persona misma la que juzga su vida. Este es un punto que hay que resaltar y que es muy importante. Por tanto, encontraríamos aquí absolutamente una contradicción con lo que siempre se nos ha enseñado. Sí, desde luego. El tribunal de Dios, por ejemplo, expresiones como esta, el juicio de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues según esas experiencias no es así, sino que es la persona la que valora su propia vida. Porque otro rasgo importante es que ahí, en ese estado, frente a ese ser luminoso, no se puede esconder nada. Está todo al descubierto, totalmente al descubierto, y por lo tanto no se puede engañar ni al ser luminoso ni a uno mismo. Eso es importante. No, y que en esa situación la propia alma, el propio espíritu de esa persona no cabe en él en ese momento o en ella el querer engañar a nadie. No, no, claro, pero no cabe en ella, y por otra parte, aunque cupiera, tampoco es posible porque está todo al descubierto. Claro. Es que no se puede. No hay condena, por lo tanto. No hay condena por parte del ser luminoso. Si alguien condena, es uno a sí mismo. Recuerdo el caso de Marcelo, recordarás, una persona que tuvo un ECM después de un aparatoso accidente de tráfico. Cuando se juzga severamente ante un hecho de una persona, una mujer que le pedía en Santiago de Compostela, sí, en la catedral, una limosna, no se la dio, esto apareció en su visión panorámica o revisión de la vida, y él se lo reprochó en ese momento ante el ser luminoso terriblemente, muy severamente, y el ser luminoso le dijo: no seas tan severo contigo mismo, pero aprende. Claro. Y lo que describen los testigos, Fernando, es lo que desprende ese ser luminoso. Lo que desprende. ¿Y qué desprende? Pues todo lo contrario a lo que tradicionalmente creemos. ¿En qué sentido? Pues que desprende comprensión, bondad, es afable, es sumamente misericordioso, procura que la persona, al revisar su vida, aprenda de sus errores. Lo que le interesa al ser luminoso, en esto coinciden todos los testigos, es que la persona aprenda, que vea su vida y que aprenda de los errores. Se da otra circunstancia, y es que la persona que está allí, digo persona por no decir alma, pero bueno, vamos a decir la persona que está allí, sí, al ver la revisión de la vida, siente en sí misma la felicidad que ha causado, momento a momento, los momentos que ha causado felicidad a otro o a otros, y la infelicidad que ha causado también en los demás. Es decir, que esto lo vive y lo percibe y lo siente la persona. Si alguien ha hecho daño a alguien, si esa persona ha hecho daño a alguien, sobre todo premeditadamente, el daño, lo que la otra persona ha sufrido, lo vive y lo percibe la persona. Y también es un punto muy importante, es un punto muy muy a destacar. Y también percibe no solamente lo que le ocurre a esa persona, lo que siente esa persona, sí, sino la situación de esa otra persona, o sea, terceras personas. Claro, situaciones, claro. Situaciones que pueden llegar a suceder. Y que exactamente, suceden. Eso estaba previsto comentarlo, porque es el llamado por los especialistas en este fenómeno, el efecto onda. Uh-huh. Es decir, que uno, el que está allí, la persona que está vivenciando la ECM en esa revisión de la vida, ve y siente los efectos que han tenido sus obras, tanto buenas como malas, tanto positivas como negativas, no ya directamente en su prójimo inmediato, sino en lo que esa obra ha causado, o esas palabras, ese acontecimiento ha causado, no ya en ese prójimo, sino lo que a ese prójimo le ha hecho, claro, actuar lo que la persona le ha hecho. Claro, claro. De ahí que se llame el efecto onda. Es decir, hasta dónde llega el alcance de lo que hacemos. Si le damos una mala contestación a alguien, nos peleamos verbalmente con alguien, esa persona está malhumorada ya, supongamos que es por la mañana, esa persona va a estar todo el día malhumorada y va a provocar daños en otras personas de diferente tipo, en efecto. Por lo tanto, es muy importante. Muchos oyentes se preguntarán, ¿y cómo ve la persona? Pues los testigos lo describen como si se proyectase una película en una pantalla de cine. Hay algunos testimonios donde la persona ha visto estas secuencias o su vida, si ha sido completa, como si fuesen diapositivas. También lo describen de esta forma, pero en definitiva es como si lo viéramos, o la persona lo viera proyectado ante él o ante ella en una pantalla de cine. Es que tiene que ser muy difícil de describir, porque también la sensación de tiempo que tenemos aquí en ese otro lado, en esa revisión, es interesante, esto es totalmente diferente. Sí, sí. Claro. Absolutamente diferente. No tiene nada que ver, claro, con el concepto tiempo que tenemos aquí. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible que una vida de 50 años pase ante la persona en cuestión de instantes? Es como decía don Santiago en la primera parte, es un misterio. Sí, lo es. Es un misterio. ¿Cómo 50 años, todo absolutamente, y cuando nada se escapa en esa visión panorámica, cómo es posible que realmente la persona pueda vivenciar todos y cada uno de los acontecimientos de su vida? pues no lo podemos explicar. Es un misterio, evidentemente es un misterio. Pero el hecho de que sea un misterio, el explicarlo no quiere decir que no ocurra. Ocurre, y ahí están los testimonios de miles y de miles de personas. Nada tiene que ver lo que tradicionalmente, por ejemplo, has leído del magisterio, también, por ejemplo, dentro del protestantismo, del islam, de aquellas religiones o corrientes doctrinales espirituales que sí que creen en una condena a un infierno eterno. Yo en este sentido no me voy a pronunciar, siempre he dicho que no creo en las penas eternas, sinceramente. Hay un oyente al que mando un abrazo desde aquí y que me envía información muy interesante, pero que él sí que cree que existen las penas eternas, que existe un infierno, que es para siempre. El tema del diablo vamos a dejarlo aparte, porque incluso podría ser posible como hipótesis, y no soy el único en este sentido. Hay teólogos actuales y de siglos pasados, y muy sobresalientes además, que o negaban la existencia del demonio, y hablo de teólogos católicos, o bien aceptaban la existencia del diablo, pero no la de un infierno eterno, no de las penas eternas. Sí. Y este oyente, este querido oyente, al que envío un abrazo muy fuerte desde aquí, y le doy las gracias por toda la documentación que me envía de vez en cuando, muchas gracias por ello, pues en algún momento, en sus escritos, cuando, por ejemplo, planteo esta idea de la inexistencia de las penas eternas o del infierno eterno, pues me llama la atención porque dice que no es así. Y esto es de reseñar, porque hay personas que sí que creen en la existencia de un infierno eterno. Además, yo personalmente por hoy me voy a reservar mi opinión, que abordaremos en otro programa dedicado al infierno, si te parece bien. Perfecto. Pero voy a resumir diciendo que sería ilógico, como planteamiento lógico formal, filosóficamente hablando, sería ilógico que Dios condenase a una criatura suya a una pena eterna por una obra o un hecho circunstancial. A sabiendas de lo que va a ocurrir cuando crea esa alma. Ese es otro punto. Claro. Dios, como Dios que es, lo sabe todo. Crea un alma y sabe que se va a condenar eternamente al infierno. En algún programa también hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte con contenidos negativos. Porque sí, que las hay. Que las hay. El lago de fuego del que ya hablamos también con don Santiago, en aquel programa del humo de Satanás, así lo titulamos, hicimos referencia a algunas ECMs donde ha habido personas que en efecto han visto el lago de fuego, ese famoso lago de fuego que ya aparece en Fátima, en la visión del primer secreto en 1917, y que no podemos olvidar, dentro de las ECM también hay experiencias muy negativas y donde la persona sufre terriblemente. Sí. Sobre todo si ha llevado una vida pues de maldad. Efectivamente. Conclusión, ser buenos. Que no es fácil, ¿eh? Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Hemos conocido una parte de lo que le sucede a la persona que se encuentra precisamente ahí, en ese lugar, si es que se puede llamar así, en ese espacio, junto al ser luminoso, viendo, contemplando y sobre todo valorando su vida, la visión panorámica. Enseguida vamos a profundizar. Ya saben ustedes que queremos, y así lo hacemos, o por lo menos procuramos hacerlo, profundizar en los temas. Nunca nos ha gustado, y no lo hacemos, o al menos esa es nuestra intención, tratar los temas de una forma superficial. Queremos, y así lo hacemos, profundizar en cada uno de los temas que abordamos aquí. Y por esa razón, enseguida vamos a seguir analizando este punto de las ECMs referentes a lo que se enseña en el magisterio de la Iglesia como el juicio particular y en lo que se refiere a la revisión de la vida en las ECM. Enseguida vamos a seguir analizando, profundizando en ese punto específico de las ECM, pero antes vamos a conocer, Fernando, nos vamos hasta Internet, concretamente, Fernando. Así es, Santiago, nos vamos concretamente a la página del Vaticano, www.vatican.va, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dentro de la profesión de la fe cristiana, en su capítulo tercero, Creo en el Espíritu Santo, artículo 12, titulado Creo en la vida eterna. Vamos a empezar, Santiago, si te parece, con el punto número uno, que es el juicio particular. Esto nos interesa sobremanera, nos interesa muchísimo, porque es la opinión que aparece, como dice Fernando, efectivamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, por lo tanto... Es la opinión actual de la Iglesia Católica. Actual, y por lo tanto, el magisterio de la Iglesia en este sentido, en el punto que abordamos en el programa de hoy. ¿Qué nos dice, Fernando, el Catecismo respecto al juicio particular? ¿Qué dice exactamente? Pues en ese punto uno, el juicio particular dice así: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno con consecuencia de sus obras y de su fe. Esto es muy importante. Retribución inmediata. Inmediata, dice, sí. Retribución inmediata. Es decir, que después de la muerte nos encontramos ya con el juicio particular. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Y termina el párrafo del juicio particular diciendo: a la tarde te examinarán en el amor, de San Juan de la Cruz. Una frase de San Juan de la Cruz. Fíjense en varios puntos. El primero de ellos se refiere a que el juicio particular viene inmediatamente después de la muerte. Este es un punto que viene a confluir o que comparte las experiencias cercanas a la muerte. Aquí encontramos una contradicción, Fernando, y queridos amigos. Yo personalmente, que soy seguidor, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza, entre otras películas y series, una que está muy de actualidad, como es Entre Fantasmas. Así es. Precisamente, esta serie se basa en qué. Pues en que la protagonista ayuda a esos espíritus que están todavía aquí, que no se han marchado del mundo, a que pasen a la otra orilla, a que encuentren la luz y crucen hacia la luz. Sin embargo, y esta es la contradicción que a mí personalmente me llama mucho la atención, es que las ECM no. Si bien es cierto que hay casos en los que una persona que experimente una ECM, bien por enfermedad, por accidente, por paro cardíaco, etcétera, sí deambula, por decirlo de una forma coloquial, por la sala de espera del hospital donde se encuentran sus familiares y seres queridos, por ejemplo, o solamente con desearlo, porque es lo que ocurre en estas experiencias, solamente con pensar o con desear estar en un lugar, la persona ya está allí. Hablo de la persona que está experimentando esa ECM. Sí que hay casos en los que esto se da, pero una gran mayoría no, y es un porcentaje muy elevado. En la mayor parte de los casos, la persona inicia su experiencia, se abre ese túnel famoso, aparecen, no en todos los casos, pero sí en casi todos, esos seres queridos, ya fallecidos, que salen al encuentro de esa persona, como bien saben todos ustedes, y al final de ese túnel, el ser luminoso. Y ahí, precisamente, cuando se llega al ser luminoso, es cuando se produce el tema que estamos analizando hoy. Es decir, que el juicio particular se produce inmediatamente, según se desprende del texto que ha leído Fernando, se produce inmediatamente después de la muerte de la persona. Esto por un lado. No sé, Fernando, si quieres comentar algo. Es sorprendente, ¿no?, que inmediatamente después de la muerte, el Magisterio de la Iglesia Católica, en su catecismo, sí que nos dice que es inmediato. Es inmediato. Sí. Ahora bien, los otros tres puntos, después de morir, como hemos leído, su retribución eterna, dice. Este es el segundo punto. Claro. Es decir, en cuanto a la duración del premio o del castigo, bien sea cielo, purgatorio o infierno, el concepto de temporalidad es la eternidad, es definitivo, es para siempre. Tampoco olvidemos, Santiago, todo esto que estamos leyendo y que vamos a leer más del catecismo hace referencia a una sola vida, a una sola existencia, sin contemplar la reencarnación, por supuesto. Por supuesto. Es decir, por supuesto, sí, es muy interesante que según esto. Esta doctrina, todos tenemos una sola oportunidad. Sí, sí. Independientemente de que vivamos 90 años, de que vivamos 50 o de que vivamos 5 años. Todos tenemos una única oportunidad. Eso es un punto en el que yo particularmente no estoy de acuerdo. ¿Crees que existen más existencias, que existen más vidas? Yo por supuesto que lo creo. Si no, no tendría sentido. Yo a la Iglesia la respeto profundamente. Se trata de dar opiniones. Pero claro, mi punto de vista es que no sería justo. No sería claro, justo. Si le preguntamos a un budista, por ejemplo. Claro. O le preguntamos a un hinduista, que sí que creen en la reencarnación. Claro, es que yo creo ¿quién que... ¿Quién se condena? Porque este es otro asunto. Anoche leía ese voluminoso libro al que he hecho referencia al principio, de Enrique Dessinger, y hablaba precisamente en este sentido. Hablaba en este sentido, y entre otras muchas cosas aparecía este concepto. Uh-huh. Es decir, aquello de que todos hemos escuchado, quizás tú y yo no por edad, pero sí en siglos anteriores, fuera de la iglesia no hay salvación. Sí, sí, sí, cierto. Y también aquello que hemos leído antes, que has leído, respecto al bautismo. Sí. Que una persona no bautizada, en un pasado, concretamente, se la condenaba directamente al infierno. Y pregunto yo, dejo el tema ahí, como reflexión, ¿qué ocurre con una persona, un niño que nace en el Tíbet, por ejemplo, y que muere a los 5 o a los 6 años de edad? Para empezar, ha nacido en el Tíbet, no tiene, por tanto, iba a decir ninguna, diría que casi ninguna posibilidad de ser bautizado por un sacerdote católico, porque ha nacido en el seno de otra religión. Por tanto, las posibilidades que ese pobre ser humano, ese pobre niño tiene para ser bautizado son prácticamente nulas. Simplemente por no ser bautizado ya no es hijo de Dios, no es una criatura de Dios, se va a condenar al infierno, o como se dijo después, al limbo. Pero el concepto de eternidad, que es el segundo punto, hay que considerarlo. Si te parece, Fernando, vamos a conocer ahora el siguiente punto, los tres destinos del alma según el catecismo a través de la red. Vamos con el cielo. Según el catecismo de la Iglesia Católica, como hemos dicho en la página del Vaticano, en su versión española, lógicamente, porque la hay en diferentes idiomas. Y una cosa sí, importante que tenemos prevista aquí. Sí. En los textos que estás leyendo hemos suprimido las referencias bíblicas de pasajes, porque sería larguísimo entonces el texto. Muy largo. Y sería aburrido, muy aburrido, ¿no? Cuando quieras, Fernando. Bueno, pues vamos a conocer el cielo. El punto del cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Perdóname, Fernando. Perfectamente purificados. Eso dice. Mi pregunta es, ¿quién hay sobre la tierra que sea enteramente limpio de espíritu? Santiago, es que yo creo que en ese sentido nadie salvo los santos. Es que hasta los santos, claro, es que como está, me decía, hasta los santos tienen sus cosas. Profesor Germán de Argumosa, claro, al que no hay programa en el que no hagamos alguna referencia, pues bien, él decía, y recuerdo aquella tarde perfectamente en su casa, que hasta los santos han tenido malos pensamientos, hasta el último momento de su vida. Las potencias del mal, en las que yo creo totalmente en su existencia. Yo también, ¿eh? Lo sé. Sí, lo sé, Fernando, lo sé. Lo sé de buena tinta. Hasta ese último instante de vida, esas fuerzas de las tinieblas, que cada uno le llame, los que crean, como quiera, demonios, formas pensamiento, sencillamente espíritus malignos, inmundos, como cada uno lo quiera llamar, pues en efecto están ahí acechando a la persona. Tenemos el caso, por ejemplo, del padre Pío, San Pío de Pietrelcina, cuando en los inicios de su vida religiosa, en una de las múltiples apariciones que tuvo del demonio, no digo que exista, simplemente que él decía que el demonio se le presentó y le dijo lo siguiente: o dejas de hacerme la guerra o no te dejaré en paz nunca. ¿Eh? Casi nada. Y esto es frecuentísimo, es frecuentísimo. Por esta razón, hacía alusión a las palabras de don Germán. Él me decía, hasta los santos han tenido muy malos pensamientos. Es que nadie se libra. Nadie se libra. Absolutamente nadie. No entraremos ahora a examinar si un pensamiento maligno, desde un punto de vista preternatural, puede proceder de un demonio, de un espíritu inmundo o de un espíritu maligno, o puede proceder sencillamente de la psicología de la persona. No es el tema. Es un tema interesantísimo, pero no es el tema de hoy. Lo que sí es cierto es que todo el mundo tiene, por purificado que esté, al menos un fugaz pensamiento que sea negativo. Por supuesto que sí. Y claro, hablamos de los santos, pero es que santos no nacen todos los días. Es decir, si para entrar en el reino de los cielos, en el cielo, en la bienaventuranza eterna, en el paraíso, gozar de la visión beatífica, uno tiene que estar completamente purificado, me parece que necesitamos una dosis masiva, todos, permítame la expresión, y un tanto la broma, de lejía. Porque la propia naturaleza humana tiende hacia el mal, por naturaleza, bien sea por la propia imperfección que anida en cada uno de nosotros, o bien sea, como dice la teología, por el pecado original, a consecuencia del pecado original. Lo cierto es que los seres humanos tendemos, en efecto, al mal. Y leemos estas palabras, que son muy esperanzadoras y altamente profundas, de que solamente las personas que estén completamente purificadas de todo mal, solamente esas podrán entrar en el reino de los cielos. Fernando, seguimos. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Visión beatífica. Lo ha leído Fernando Vázquez hace unos minutos ya. En esto consiste, realmente y esencialmente, la bienaventuranza eterna, el reino de los cielos, contemplar a Dios. Pero sobre este punto, y ya haremos otro programa, también habría mucho que hablar, porque hay opiniones, lógicamente, de otras religiones que contemplan la felicidad eterna de una forma diferente. Totalmente. De una forma muy diferente. Por ejemplo, dentro del Islam, no haremos un análisis pormenorizado del asunto en este programa, pero por poner un ejemplo, lo que le espera al buen musulmán, el que se salva, el que no va al infierno con Satanás, porque también creen, como saben, en el infierno y en los demonios, va al paraíso. ¿Y qué hay en el paraíso? No tienen más que leer el Corán. Hay ríos, hay árboles, y sobre todo huríes, vírgenes. Es decir, se presenta un paraíso donde, y es una opinión y una interpretación personal, donde se le ofrece al creyente y al salvado, de alguna forma, un premio, pero un premio basado en un deleite. Ya saben ustedes que cuando un terrorista, por hablar de la yihad, de la Guerra Santa, que tiene su interpretación correcta, la Guerra Santa real es la guerra en el interior contra la propia imperfección, contra los demonios interiores, no porque la persona esté poseída, sino luchar contra el demonio del orgullo, si uno tiene orgullo, luchar contra el egoísmo, contra la ira. Esos son demonios, metafóricamente hablando. Luchar para que todo eso desaparezca es hacer yihad. Y esta es la opinión de ciertos imanes y de ciertos sabios musulmanes que interpretan de esta forma el Corán en este punto. Y decía que el que se empotra contra las Torres Gemelas piensa, matando en el nombre de Alá a 3.000 personas en el World Trade Center, empotrando un avión, se mata gritando Alá es único y Mahoma su profeta, y pensando que cuando muera en ese impacto va a llegar al paraíso, y que allí están esperándole 72 o 73 huríes vírgenes para él, con ríos de leche, miel, árboles con frutos de todo tipo. Es decir, la descripción está ahí en el Corán, no tienen más que leerla, Fernando y queridos amigos. Por lo tanto, ya ven ustedes la diferencia. El cristianismo en este punto, el catolicismo, mejor dicho, por ser más preciso, nos habla de la visión beatífica. No se habla de lugares, de valles, de ríos, de montañas maravillosos, que todo desprende luz. La visión beatífica como final esencial del alma es la contemplación de Dios, que no la fusión con Dios, que esto es lo que en el hinduismo, en algunas ramas, se contempla, que el alma se fusiona con el todo y se disuelve en él. Por lo tanto, creo que es una monstruosidad metafísica, porque se pierde la propia identidad. No, el alma mantiene su identidad, y cada uno de nosotros gozará en el más allá en función de sus obras en la tierra, y sobre todo, ya lo hemos dicho al principio con don Santiago Padre, cuando Dios nos llame de una forma natural, no porque nosotros busquemos a través del suicidio el marcharnos al otro lado. Eso no. Ya lo hemos dejado muy claro al principio, en la primera parte del programa. Fernando, por favor, continuamos. Definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. Allí está el reino. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en él, y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Aquí viene un entrecomillado. Sí. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica, lo que comentabas, sí, Santiago. Sí, sí. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor, tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo. Con Él, ellos reinarán por los siglos de los siglos. Aquí termina, Santiago, este punto dedicado al cielo. Realmente todo un misterio. Mire, no podemos saber. No podemos saber en qué consiste exactamente lo que llamamos cielo, bienaventuranza eterna, etcétera. No podemos saberlo. Estamos hablando de fe. Y enseguida entraremos en algunos aspectos de este juicio particular del que hablamos hoy, que son dignos de mención. Fernando Vázquez nos ha leído lo que el catecismo nos dice sobre lo que es el cielo, definiendo lo que es la visión beatífica. Y llegamos a un punto que a mí personalmente, Fernando, me interesa muchísimo, como es el purgatorio. El purgatorio. Sí, sí. El tercer punto, la purificación final o purgatorio, sí. Exactamente, porque, y si hierro, si me equivoco, pido ser disculpado, pero que yo recuerde, el purgatorio no aparece en palabras de Jesús en todo el Evangelio, en los cuatro Evangelios. No aparece. Antes les decía que, por ejemplo, los protestantes no creen en la existencia del purgatorio. Primero, se habla de pecado, y dentro del concepto de pecado se divide en un momento determinado entre pecado venial y pecado mortal. Pues bien, y como vamos a escuchar enseguida en la voz de Fernando, los que mueren en pecado venial tienen que purgar esos pecados veniales para acceder al cielo, y los que mueren en pecado mortal no tienen ya solución, van directamente al infierno, y además eternamente. El único estado, según este punto de vista teológico, que no es eterno, es el purgatorio. Ahora bien, si la persona, si el alma de una persona, me refiero, persiste en su pecado y en no arrepentirse en ese purgatorio, la teología nos dice que en efecto, que esa persona puede estar eternamente en ese purgatorio. Depende de la persona. Pero no es eterno. No es eterno. Vamos a conocer esa opinión, Fernando, esa visión, el purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó, dice el texto, Judas Macabeo, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Esto es cierto. Ahora, hay un punto que no termino de comprender. Sí. Entiendo lo de, bueno, pues lo de las obras de penitencia, oraciones, por los difuntos, etcétera, pero no entiendo el punto de las limosnas. Las limosnas se considera un acto de caridad hacia el prójimo, y esa caridad le es ofrecida a un difunto, pero no de una forma consciente. En la mayor parte de los casos se puede también hacer de forma consciente. Es decir, que una persona que ha perdido a un ser querido pueda dar limosna, ya bien sea en la iglesia o sea en la calle, y ofrecerlo por un difunto. Esto puede ocurrir, en efecto, pero la base está en la caridad, en la caridad de la persona, sí, que ofrece ese acto de caridad por un difunto. Y es cierto, según la casuística, no hay que perder nunca este eje, que como hemos visto en otros programas, quizás de años anteriores, las misas, como bien decíamos cuando has leído lo de los textos del libro El Magisterio de la Iglesia, las misas, sí, las oraciones, las plegarias por los difuntos, hay determinados fenómenos parapsicológicos en los que aparecen hipotéticamente esos difuntos y que efectivamente nos dicen que esas oraciones, misas, plegarias, limosnas, les alivian, les han ayudado, les ayudan a encontrar la luz, muchas veces aparece esta expresión, a elevarse, también aparece esta opinión, sí, en efecto. Es decir, que en este punto sí que hay una concordancia con cierta fenomenología paranormal que nos habla de una existencia post-mortem y del estado de las almas, y no solamente eso, sino de cómo influye en un alma, en un espíritu de una persona fallecida, estos actos, misas, plegarias, oraciones, limosnas, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. Y como veremos enseguida, Fernando y queridos amigos, en efecto, en la CCM, precisamente ese purgatorio, o esa purga de la que habla el catecismo y que acabamos de escuchar, se da en las personas que están en esa dimensión espiritual. Vamos a verlo enseguida con aún más detalle del que hemos explicado anteriormente. Y llegamos, Fernando, a un punto, al punto de los horrores. Un punto peliagudo, pero muy interesante. Porque llegamos precisamente al infierno, llegamos a la condenación eterna. Así es. Nada más y nada menos que eterna. Vamos a conocer en qué consiste esa condenación eterna. Según la página web que repetimos, Fernando. La página web del Vaticano, www.vatican.va. Al que remitimos a todos los oyentes. Exactamente. Que sepamos, es la página oficial del Vaticano. La página oficial del Vaticano. Estamos dentro, en este caso, del catecismo de la Iglesia Católica. Perfecto. Pues vamos a conocer ese infierno. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Perdóname, Fernando. Sí, sí, sí, sí. Para los oyentes nuevos que nos escuchan, muchos de nuestros seguidores van a recordar estas explicaciones o estas palabras, pero como siempre, afortunadamente, se unen a la audiencia del programa nuevos oyentes, lo explico muy brevemente. Sí, Jesús habla de la gehenna de fuego, como has mencionado. ¿Pero qué es la gehenna? Pues en tiempos de Jesús era el valle de Ginnom, donde se quemaban. Era un sitio, un lugar. Sí, ¿no? Sí, sí, un lugar que se encontraba detrás de las murallas, donde se quemaban las basuras, donde ardía la inmundicia, las basuras. Es decir, un lugar de purificación. Jesús está empleando, como gran maestro espiritual que era, Una metáfora. El fuego, en el lenguaje bíblico, es purificación. Es purificación. También sabiduría, porque en Pentecostés aparecieron las lenguas de fuego encima de las cabezas de los apóstoles y también de María, de la Virgen María, que estaba con ellos. Por lo tanto, tomar como literal, en este caso, la Gehenna como un lugar físico, yo personalmente me muestro reticente ante esta opinión. Si bien es cierto que otras partes del Evangelio, en palabras de Jesús, nos revelan que efectivamente existe un infierno. No vamos a poner paños calientes ni a buscar explicaciones donde no las hay, porque se habla de infierno, efectivamente, se habla de infierno, de fuego eterno. Sí, sí, sí. Habría que preguntarse y hacer un análisis, que lo haremos en otro programa dedicado al infierno, si ese fuego eterno puede ser, dicho de una forma muy breve, un fuego que purifica y que es eterno, porque lo que siente el alma del que es purificado ve sus sufrimientos como eternos, no siéndolos en temporalidad, pero sí en intensidad para él, para esa alma. Esta podría ser, bajo mi punto de vista, una posible explicación a las penas eternas. Es un tema que a muchísimas personas les echa para atrás y que no conciben en su esquema, no ya teológico o religioso o espiritual, sino meramente filosófico o intelectual. Que Dios condene a una criatura suya, si bien puede hacerla pasar, como hemos hablado hoy, por una fase de purgatorio, donde se arrepienta de sus faltas y donde reconozca su error y se purifique, pero admitir que Dios puede condenar eternamente a una de sus criaturas, yo personalmente creo que no. Y es cierto que tenemos las visiones, por ejemplo, de los santos que han visto el infierno. Tenemos, por ejemplo, el primer secreto de Fátima, el lago de fuego. Sí. Tenemos esas visiones, por ejemplo, la de una que hemos citado recientemente en uno de los últimos programas, las visiones de Sor Josefa Menéndez, que era arrebatada al infierno, efectivamente. Claro, ¿qué hacemos con todas estas visiones, Fernando? Y queridos amigos, ¿qué hacemos con ellas? Sí, porque son puntos importantes y estamos hablando de personas con un nivel de espiritualidad muy grande, de acuerdo con que Jesús utilizase esa metáfora de la Gehenna de fuego, el lugar donde se quemaba los desechos, la basura, etcétera. Pero claro, luego llegan a estas visiones Fátima, Sor Josefa Menéndez y muchos otros santos, muchísimos. Entonces, algún lugar tiene que haber. Podemos encontrarnos ante lo que teológicamente se denomina pedagogía divina, es decir, que Dios se adapta a las creencias de esa persona, de ese santo, de ese místico, para revelarle algo que le haga bien a él y también a los que le escuchan, bien sea de palabra o a través de sus escritos. ¿O es que realmente todas estas visiones que pueden compendiarse de alguna forma en libros, muchos libros, habría bastantes, en los que estos místicos y santos han visto, por ejemplo, el infierno, realmente están viendo algo que existe en realidad? Lo encontramos también. La pregunta la dejamos ahí. Lo encontramos, Santiago, también en el Corán. Por ejemplo, en el Corán 5:12, en la Sura Al-Maida, dice así: ciertamente el infierno es una trampa fatal. Es el lugar de reunión de los transgresores, en el que permanecerán eternamente. Sí, sí, es que claro, sin disfrutar ni de frescor ni de bebidas, solo de agua hirviendo y pus, única recompensa que merece. Sí, sí, es que el Islam contempla perfectamente, lo hemos dicho en más de una ocasión, sí, sí, contempla como una verdad absoluta la existencia del infierno. Sí. De Satanás, de los demonios y del infierno, efectivamente. Así es. Y así lo enseña el Corán y aparece en el Corán. Es que es así. Continuemos, Fernando, con el punto que estábamos abordando del catecismo de la Iglesia Católica. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Así aparece, es que así aparece. Y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Claro, claro, es que lo he dicho antes, y me refería exactamente a este versículo, al fuego eterno. Concretamente, Mateo 25, versículo, claro, 41. Claro, que dice también, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, en este punto, y siempre hay que hacer honor a la verdad y tener amor por la verdad, en este punto, según los textos, muchos dirán, sí, alterados, no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí. No es programa para entrar ahí. No vamos a entrar ahí. Unos dicen que son añadidos, que se han mutilado, que se han añadido cosas, que se han quitado otros versículos. Pero Santiago, es lo que mantiene la Iglesia Católica a día de hoy. Exactamente. Siglo XXI, 2011. Exactamente. Y que Jesús de Nazaret, Jesucristo, revela la existencia del infierno. Sí, sí. Y la existencia de un fuego eterno. Tenga su traducción en una interpretación metafórica, como he explicado, o bien porque realmente sea un lugar. Claro. Antes hablaba de la Gehenna de fuego. Sí, la Gehenna, les explicaba, el Valle de Ginnom. Pero dice, más te vale entrar tuerto, manco o cojo en la vida, sí, es decir, la vida eterna, sí, sí, que ser arrojado con los miembros, es decir, con los ojos, con los dos, con las dos manos y con los dos pies, a la Gehenna de fuego. Esto está ahí, viene en Mateo, si no recuerdo mal. Sí, Mateo en el capítulo 25, versículo 41. Es decir, igual que decimos una cosa y hablamos de las ECM y del juicio particular, que enseguida vamos a continuar con algunos puntos que han quedado pendientes de la primera explicación, igual que revelamos esas percepciones de los testigos que son realmente maravillosos, esos testimonios, hay que decir que si cogemos los evangelios, el destino de los pecadores, entre los que me incluyo, y yo también, Santiago, pues no es precisamente nada halagüeño, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, estamos en la intelectualidad, dentro de ella estamos en la teología, en este caso, y por supuesto, que cada uno saque sus propias conclusiones. Evidentemente. Nosotros exponemos, no decimos si la Iglesia lleva razón, si lleva razón el Islam, el judaísmo o el budismo, o el espiritismo como doctrina. Simplemente exponemos. Y que cada oyente, si lo desea, que saque su propia opinión y que llegue a sus propias conclusiones. Fernando, terminamos con este punto del infierno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Aquí está Hante. Los que mueren en pecado mortal van directamente después de morir al infierno. Totalmente tajante. Y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Precioso capítulo, preciosos versículos, Mateo, capítulo 7, versículos 13-14. Porque estas palabras de Cristo nos revelan a un Cristo sumamente exigente. No nos vamos a engañar. Sumamente exigente y muy, muy tajante. Muy tajante. Porque concretamente en Juan, en su capítulo 14, versículo 6, es muy tajante cuando le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Sí, sí. Ahí se muestra totalmente tajante. Sí, sí. Y un poco radical, diría yo. Es que yo diría que muy exigente. Sí, sí, sí. Tenemos una imagen, muchas veces, quizás debido a la iconografía, a las obras de arte, cuadros, esculturas, algunos y algunas, de un Cristo que poco más o menos es almíbar. Sí, sí, sí. Es almíbar. Sí. Y todo hay que decirlo, haciendo una radiografía psicológica para el que tenga, digamos, la capacidad suficiente para hacer someramente esa radiografía psicológica, leyendo los evangelios, Jesús, y esta es una opinión personal, era un hombre, independientemente de que fuera el Hijo de Dios o no, no vamos a entrar ahí, pero era un hombre que tenía un carácter fuerte. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero nos encontramos con otros pasajes cuando dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que igual que proclama o dice en voz alta los ayes contra los fariseos, escribas, ay de vosotros, escribas y fariseos, guías ciegos, sí, etcétera, etcétera, es durísimo. Es de una dureza realmente importante. Nos encontramos otros versículos, otros pasajes de su vida pública, donde se muestra humilde, manso, dulce, compasivo, misericordioso, etcétera, etcétera. Claro, pero yo creo, Santiago, que en ese sentido una cosa no quita la otra, no contradice una cosa a la otra. No, en absoluto. Porque Jesús, entiendo yo, cuando hablaba de esa manera, él hablaba con carácter y con vehemencia. Sí, sí. Porque sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo. Pero a mí en esta conversación, Fernando, seguro que a muchos de nuestros oyentes les pasa lo mismo. Tengo una duda. Sé que existe la visión beatífica. Y digo sé, no creo. Que nadie lo tome por el lado de la prepotencia, porque no es tal. Es por otra razón, que no voy a decir aquí, que es muy personal. Lógicamente. Creo en la visión beatífica que también Fernando nos ha explicado y ha leído. Creo en el estado del alma purgativo, ya sea en lugares, dimensiones, moradas o simplemente, como dicen los espíritas, en erraticidad. No importa, lo importante es el estado del alma. ¿Cómo se encuentra esa alma? ¿Qué siente en vista de sus pecados y aciertos o cumplimientos de la ley de Dios en ese más allá? Pero donde tengo la duda, y por eso digo que me cabe y la planteo aquí, es si realmente no existirá un lugar que nosotros conocemos como infierno, donde van las almas de aquellas personas que han vivido y que han hecho mucho daño, que han sido realmente negativas, que han abusado del prójimo en todos los sentidos que se pueda entender, que han masacrado, que han asesinado, que han violado, que han abusado de niños, que han hecho todas las tropelías y todas las barbaridades habidas y por haber, que a verlos haylos. ¿No habrá Dios en su justicia infinita destinado un lugar? No digo que eterno, o quizás sí, no lo sé. Destinado precisamente a las almas de esas personas, ¿Y por qué dudo? Pues dudo porque Jesús lo revela. Y Jesús no hacía afirmaciones gratuitas. En absoluto. Igual que desmentía cuando le pregunta a los saduceos por la resurrección de la carne. Sí. Y les dice que están muy errados, andáis, les dice. Estáis equivocados, viene a decirles. No es así como vosotros creéis, los que negaban la resurrección de los muertos. Igual que desmiente lo que no es verdad, también habla de lo que es verdad. Y la palabra infierno, fuego ardiente, horno de fuego, gehenna, etcétera, etcétera, etcétera, si ustedes cogen los evangelios y los leen, los cuatro aparecen. Aparecen estos términos. Y la palabra eterno o eterna aparece también. La vida eterna por un lado, pero también la condenación eterna. Aquí no ponemos, como se suele decir, paños calientes. La verdad, que es uno de nuestros lemas, caiga quien caiga, como dijo León XIII. Así es. Y caiga lo que caiga, como añadía el profesor. Interesantísimo y apasionante, Fernando. Creo que nuestros amigos estarán disfrutando de, en fin, de estos asuntos que estamos planteando, porque realmente el asunto da que pensar. Y mucho, da que pensar y mucho. ¿Hemos terminado? No, queda muy poquito que leer sobre el infierno. Pues terminamos porque es muy interesante conocer todo lo que dice el Magisterio de la Iglesia. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final, en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles. La Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Y termina diciendo: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Así termina el párrafo, el punto, más bien dedicado al infierno. La pregunta, dada la cuestión de hoy, dado el tema de hoy, el juicio particular y las ECM, en referencia a las ECM, la revisión de la vida, ¿qué tiene que ver? Les pregunto a todos ustedes, amigos, ¿qué tiene que ver lo que nos cuentan esos testigos, que se cuentan por miles, por decenas de miles, es así en todo el mundo, que han experimentado una ECM? ¿Qué tiene que ver lo que ellos han vivido con lo que acabamos de terminar de exponer en cuanto a la doctrina de la Iglesia? Yo aquí, Fernando, sinceramente, me tengo que parar, porque en absoluto, salvo algunos puntos que algunos hemos comentado, ambas posturas son irreconciliables. Sí, totalmente. Irreconciliables. Totalmente. Es decir, no hay por dónde cogerlo. En los años 70 aparece un médico, filósofo anteriormente, médico que se hace psiquiatra, el doctor Raymond Moody, que todos ustedes conocen, y empieza a investigar este asunto de las ECM. Y nos encontramos con que un por poner un porcentaje altísimo, un 95%, quizás un 97% de las ECM, realmente nos encontramos con experiencias maravillosas, salvo los casos que hemos comentado, en los que no es así. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y me llama poderosamente la atención, queridos amigos, Fernando, me llama la atención enormemente que la doctrina espiritista, doctrina que sabes que he estudiado mucho, puedo dar fe de ello, lo he estudiado mucho durante muchos años y a fondo, muy en profundidad, ha ocupado muchas tardes, muchos días, muchas noches de mi vida, el estudio de los libros de Kardec, que realmente son interesantísimos. Pero, sin embargo, y para sorpresa de muchos, yo el primero, o el último, me da igual. Las ECM en los libros de Kardec no aparecen por ninguna parte. ¿Cómo es posible esto? Sí, es cuando menos curioso, ¿no? Que no haya ni una sola, aunque sea una, por pequeña que sea, ni una sola referencia a una nada. Experiencia cercana a la muerte. No hay absolutamente ninguna referencia, ni se habla del ser luminoso. No se habla. Es decir, si las comunicaciones espíritas o espiritistas que conformaron dicha doctrina proceden de una fuente positiva, procedente de la divinidad, de Dios, como precisamente el espiritismo presenta, es decir, que sea una doctrina revelada por Dios. Sí. ¿Por qué, si las personas que han tenido una ECM están vivenciando algo que es real, por qué los espíritus que provocaron esas comunicaciones, nos remontamos a mediados del siglo XIX, por qué no hicieron mención? Claro. En esas cientos y cientos de comunicaciones que luego conformaron los libros de Allan Kardec, de la doctrina espiritista, ¿por qué no aparecen las experiencias cercanas a la muerte y explican qué es lo que pasa inmediatamente después de la muerte? No aparece, explican algo totalmente diferente. Solamente se me ocurre una explicación, Santiago. Posible explicación, claro. Porque a saber lo que haría Allan Kardec, ¿no? Es que realmente se produjera algún tipo de comunicación donde se hiciera referencia a este tipo de experiencias, pero Allan Kardec decidiera omitirlo. Es lo único que se me ocurre. Es lo que se te ocurre, pero he de decir que, contemplando todo lo que es la doctrina espiritista, no encaja. No encaja. No encaja, no. Es decir, la doctrina espiritista tiene un cuerpo doctrinal, una serie de elementos que son verdades para ellos. Para los espíritas son verdades reveladas por los espíritus superiores que se han manifestado en aquellas sesiones de mediados del siglo XIX. Sí. Y que, como digo, conformaron los libros de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, el génesis, el cielo o el infierno según el espiritismo. Es decir, y en otros, y en algunos otros también. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay ni un solo caso referido ni en todo este compendio de libros, ¿no? Claro. Yo te voy a dar mi opinión. Y quizás sea una opinión que a algunos oyentes les puede sorprender. Y es que creo que dentro del espiritismo, en mi opinión, y como opinión que es dicha con respeto, se debe respetar, por supuesto, igual que yo sí respeto a todo el mundo, dicha con respeto, después de un análisis riguroso de muchos años y cotejándola o comparándola con otras doctrinas, por ejemplo la católica que estamos contemplando hoy, creo que en el espiritismo hay serios errores. Hay serios errores. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que no podemos tomar al pie de la letra todo lo que dice la doctrina espírita, en este caso, ¿no? Espiritista. En mi opinión, según mi criterio, no. Es decir, hay una serie de cuestiones que son vitales, además, para el desarrollo del espíritu, de la elevación del alma, de la purificación del alma, y como última fase, la unión con Dios, la unión mística, que el espiritismo, según mi criterio, corta. Esto puede sorprender, vuelvo a decir. ¿Eso quiere decir que yo he cambiado algunas formas de pensar o de creer, en este caso, de creer? Sí, así es. Así es. Yo no lo definiría así, Santiago. Yo más bien diría que todos evolucionamos con el paso de los años. Y eso seguramente forma parte de tu propia evolución personal. Hubo Fernando, un comentario hace tiempo ya que me llegó. No recuerdo exactamente de dónde, porque no tenemos tiempo, afortunadamente, para estar pendientes de todo lo que se dice por aquí y por allá, tanto bueno como menos bueno. Pero hubo un comentario a raíz de un programa que dedicamos, si recuerdas bien, que lo recuerdas seguro, a un análisis de la doctrina espiritista, sí, que tuvo mucho éxito y muchas descargas a través del podcast. Hubo alguien, me llegó ese comentario, que decía que yo me mostraba en este programa muy cercano a las ideas y creencias católicas, porque tú y yo íbamos a fichar por una emisora de radio, en fin, con una marcada tendencia religiosa. Te estás riendo, ¿no? No te lo había contado nunca, ¿verdad? No, pero pues claro, te lo cuento ahora. Es que me despierta la risa. Te lo cuento ahora. Te lo cuento ahora, es que, claro, no yo, tiene yo, ni pies ni cabeza. Ni yo ni tú vamos a cambiar nuestra forma de pensar, es que bajo ninguna circunstancia, por la cadena de radio que sea. Nosotros somos así y quien nos quiera nos querrá con nuestras virtudes y defectos. Y nosotros, todo hay que decirlo, más bien nuestras ideas, creencias, conclusiones, reflexiones, etcétera, en alguna ocasión, quizás hace muchos años, o recientemente, ayer, o antes de ayer, quién sabe, pues a lo mejor nos ha cerrado más puertas. Sí, y abierto. Sí, es posible. Decir lo que pensamos abiertamente, cuando lo que se lleva habitualmente es ocuparse de un asunto y limitarse a exponer el tema sin entrar en reflexiones, ni en conclusiones, ni demás. Pero pertenecemos a la escuela del gran profesor. Por supuesto que sí. Y no solamente por eso, sino porque es nuestra forma de ser. Claro, el ir un poquito más allá. No solamente exponer un caso y decir, ya usted piense lo que quiera. Pues, hay hombre, que reflexionar. Hay que reflexionar y hay que pensar en voz alta también. Exactamente, y sacar conclusiones. Y hacerse las preguntas que muchos de nuestros oyentes se harían. Claro que sí. Exactamente. Respetamos la forma de trabajar de todo el mundo, por supuesto. El programa que quiera tomar un enfoque totalmente aséptico, podríamos decir, sí, y no aportar ni reflexiones ni conclusiones, lo respetamos profundamente. Por supuesto que sí. Pero la forma de trabajar en este programa es acompañarles a ustedes exponiendo un tema, pero por supuesto también aportando conclusiones y reflexiones. Dicho esto, yo respeto profundamente a cualquier persona que tenga unas creencias basadas en el espiritismo, pero vuelvo a decir que bajo mi punto de vista no voy a especificar cuál es hoy porque no es el tema, pero en efecto hay una serie de cosas que no son, según mi criterio, como realmente son. Hemos conocido cuál es la enseñanza que nos aporta, interesantísima sin duda alguna, la Iglesia Católica. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Pues miren, pues porque estamos en Occidente, ya hablamos, como hemos dicho hace un momento, del espiritismo en su momento, y hoy hemos querido hacer un análisis de la doctrina del magisterio de la Iglesia en este punto del juicio particular, del cielo, del infierno, del purgatorio, y compararlo con las experiencias cercanas a la muerte, también en este sentido, en este punto. Otro día, pues a lo mejor, Fernando, hablamos del Islam y de su relación con las ECM o cualquier otro tema. Por supuesto que sí. Efectivamente. Hemos conocido todo lo que nos has contado, lo que has leído, Fernando, todo lo que hemos dicho y reflexionado. Sí. En las ECM vamos a ver diferencias notables. El ser luminoso ayuda a juzgar al sujeto, pero no es él el que juzga, ni tampoco condena. Este es un punto importantísimo. Es decir, ese ser, esa luz que los testigos identifican como un ser, ese ser ayuda en todo momento en la revisión de la vida, en la visión panorámica, ayuda en todo momento a la persona, al sujeto, le ayuda a revisar su vida, a que vea su vida y la examine, la valore. Pero entonces, Santiago, pero no es él quien juzga. El ser luminoso en ningún momento, y eso no lo ha dicho ningún solo testigo, sí, de los cientos de miles que hay, que lo haya dicho, no existe ni uno. El ser luminoso solamente ayuda y apoya, y no condena en ningún momento a la persona que está haciendo la visión panorámica o la revisión de la vida, en ningún momento. Pero basándonos en ese punto, ese ser luminoso que describen los testigos, de alguna forma se implica con la persona, ¿no? En el sentido de ayudarla, de orientarlo. Por supuesto, claro. Que no es un ser pasivo que se queda no, ahí. No, en absoluto. Mm. El apoyo del ser luminoso en las ECM, cuando no son negativas, es decir, quitamos las negativas, que las hay, un porcentaje menor, pero las hay. Sí. Cuando son unas ECMs, digamos, tradicionales, ortodoxas, al uso, podríamos decir. Sí, o típicas. La típica, pues el ser luminoso en todo momento está apoyando, orientando a esa persona que está efectuando la revisión de su vida, pero nunca juzga, nunca condena en ningún momento. Y esto, claro, es una contradicción con lo que hemos conocido y con lo que se nos viene enseñando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, sí, que es Dios el que juzga, que es Dios el que condena, que hay un tribunal de Dios, que eres severamente juzgado. No, y emplear una palabra que a mí no me gusta y nunca me ha gustado, y es la de castiga. Castiga, por favor. Pero ¿cómo va a castigar? ¿Cómo va a castigar? Eso, revisando el catecismo, aparece muchísimas veces. Pero no solamente en la religión católica, sí, cristiana. No, no solamente en la cristiana en general, protestantes, católicos y demás, sino también en otras religiones. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el Islam. También. También la palabra castigo aparece en el Corán. También es una palabra que a mí, pues, partiendo de un Dios todopoderoso y perfecto, a mí no me cabe que ese Dios pueda castigar. Yo emplearía el término corregir. Eso es otra cosa. Corregir. Eso es otra cosa. Es el término adecuado. Porque Dios, también igual que dije que Dios es un gran filósofo, el enorme filósofo, el mayor filósofo que existe, pues en efecto también es el mayor pedagogo que existe. Y en este caso, el ser supremo, Dios, corrige, pero no castiga. Y el mejor y mayor impartidor de justicia. También, también. Claro. Lo hemos comentado. Pero no castigador. Y ahora pero no castigador. Exactamente. Y siempre por el bien de una persona. Claro, claro. Bien encarnada o bien desencarnada, de un alma. Claro. De una persona que está viva, de un ser humano. Es decir, un alma encarnada en un cuerpo, un ser humano, o bien una persona que ha fallecido. Uh-huh. En efecto. Allí, ante el ser luminoso, no hay mayor juez que uno mismo. Esto es interesante contemplarlo. Es la persona, es uno mismo el que juzga su vida, el que se juzga a sí mismo. Y eso, según narran los testigos, nace ese juicio particular, nace de esa persona, nace de ellos, es decir, lo he hecho bien, lo he hecho mal. Sí, sí, sí, sí. Según narran. Sí, sí, sí, sí. Y además, yo iría más allá. Y haciendo filosofía del fenómeno, diría que, por los testimonios que hay, que son muchísimos, el ser luminoso, sea quien sea, porque esta es otra. Sí, bueno, eso es un grandísimo misterio. Si es Dios o no es Dios, ahora entraremos en el asunto. Le aporta, el ser luminoso le aporta a la persona, a ese sujeto, le aporta la facultad de poder juzgarse al 100%. Y de discernir, claro. Exactamente. Es decir, una persona con sus cualidades humanas no puede. No, no podría, no podría. No puede juzgar. Sería totalmente parcial. Exactamente, no puede juzgar con equidad. Puntos interesantísimos. Vamos a ver más. El remordimiento y, por otra parte, la dicha, la felicidad, está en el sujeto. Aparte de que puedan existir moradas de purga. Hablamos también, Fernando, sí, y queridos amigos, del efecto onda. Ya explicamos lo que es el efecto onda. Simplemente decir que en base a estas experiencias es muy importante controlar lo que hacemos, decimos, pensamos y a veces omitimos. Sí, que eso pasa muchas veces inadvertido. Exactamente. Pero puede tener grandes repercusiones. Todo lo que hagamos, digamos, pensemos, incluso sí, sintamos, sí, sí, sí, sí, tiene sus repercusiones. Y todo aquello que no hagamos también. Las omisiones, en efecto. Pero hay otro aspecto del que no hemos hablado y que es muy interesante considerarlo, que también se da. Y es la ley, la llamada ley del boomerang. Uh-huh. Esto es conocido, yo creo que por todos los amantes, en este caso, bien de la metafísica, bien del esoterismo en cierta parte. Uh-huh. Del esoterismo. Sí. ¿Qué es esto de la ley del boomerang y que la persona que está haciendo la revisión de la vida percibe claramente y ve perfectamente los momentos en los que se ha producido? Pues el efecto boomerang es que vuelve a nosotros todo el daño o toda la felicidad que hemos causado los demás. Es decir, aquello, en la misma intensidad. Aquello que hagas te vuelve. Exactamente. Antes o después. Antes o después. Sea en la presente vida, aquí en la Tierra, o sí, allí. Sí, sí. O allí, junto al ser luminoso, y después, porque ahora plantearemos otra pregunta que no voy a desvelar. Pero ese efecto boomerang nos indica esto, que todo lo que hacemos, sea bueno o malo, nos vuelve. Es un principio básico. Es un principio básico. Es una ley universal conocida. Conocida no de ahora. Conocida desde hace muchos siglos. algo que me parece importante también, y es que el sujeto a veces, en esa revisión de la vida, en ese juicio particular, se mete, por decirlo así, en las escenas que está viendo de su vida y las vuelve a revivir. Es decir, que a veces está como espectador simplemente, pero a veces se ve metido dentro de la escena, de la película, y está sintiendo lo que sentía en el momento de producirse eso durante su vida. Curioso. Esto es curioso, muy, curioso eso. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Algo que yo creo que destaca por encima de todo. Y es que lo más importante, según los testigos que han tenido una ECM, y que llegan a esa conclusión, algunos aquí, otros allí, en su revisión de la vida, es que el amor es lo más importante, el amor es lo más importante, y después del amor el conocimiento, la sabiduría, no el conocer, por ejemplo, cómo funciona la economía del mundo mundial, la economía mundial. Sí, no, otro tipo de sabiduría. Es decir, la sabiduría interior, la sabiduría del espíritu. Sí, sí, sí. Si lo que narran los sujetos sobre las ECM es lo que verdaderamente nos espera después de la muerte, desconocemos, y esto es muy importante señalarlo, desconocemos a dónde va el alma tras la revisión de la vida. Lo desconocemos. Por completo. Si es así, ¿qué nos espera? ¿A dónde vamos? No lo sabemos. Pero hay personas, esto hay que decirlo también, que han estado en lugares, sí, sí, lugares hermosos y también horribles, también, en las ECM negativas. Es decir, hay de las dos partes, ¿no? Sí, hay de las dos partes, pero lógicamente, como ya hemos comentado, un altísimo porcentaje son ECMs positivas cuando no son provocadas. Sí, vuelvo sí, al tema sí. del suicidio, por sí, favor, sí. por favor. Cuando es una ECM espontánea, por un accidente, por un paro cardíaco, un infarto, en la mesa de operaciones, en un hospital, en tu casa, porque te llega el momento, porque según esta visión espiritualista Dios así lo dispone, pues en efecto las ECM suelen ser, no voy a decir todas, pero suelen ser agradables. Uh-huh. Otra cosa son las negativas, de las que ya hemos hablado por encima, y que algún día haremos un programa especial dedicado a estas. Han visto también estas personas seres bellísimos, aparte de los familiares y seres queridos ya fallecidos, que salen al encuentro de esa persona, pero también han visto algunas personas seres horribles, malignos, malévolos, espantosos, de una apariencia horrible y que les asustan. Esto hay que considerarlo también. Oscuros, demonios quizá. Sí, llámese como se quiera, es decir, entidades espirituales realmente desagradables. Es decir, que en las ECM no todo es agradable, y en este punto, en la revisión de la vida, nos quedamos porque ¿qué hay, pues, después de la revisión de la vida? Claro. Esa es la pregunta. Ese es el grandísimo misterio. Claro. Se suele decir, lo hemos escuchado tantas veces, nadie ha vuelto de la muerte para contarlo. Pero es que esto no es así. Si tomamos las ECM como realmente una vivencia en el más allá, en este supuesto, hay cientos de miles de personas que han vuelto de la muerte para contar lo que hay allí, si es que es así. Por lo tanto, la pregunta es esa. ¿Se produce la revisión de la vida? Se produce el juicio particular desde la teología, y el ser luminoso le dice: ahora tienes que volver, vuelve a tu mundo. Sí. Y es cuando la persona regresa. Sí, sí, sí, sí. Y vuelve a introducirse dentro del cuerpo. Por lo tanto, ¿qué hay después de la revisión de la vida? ¿Qué hay? ¿A dónde van esas personas? ¿A dónde se dirigen? ¿Al cielo? ¿Al purgatorio? Al infierno, como hemos estado hablando. Claro, es que es un misterio. Es un misterio muy grande. Es yo un creo, misterio. Yo creo que dependerá, lógicamente, de cómo hayan actuado en, en su vida, ¿no? Creo que es acertado esto que dices. Según su evolución, pues irán a un sitio, irán a otro. La casa de mi padre tiene muchas moradas. Exactamente. Y cada uno irá a la morada, nivel o dimensión que le corresponda según sea su nivel espiritual y los hechos y obras que haya realizado en la Tierra durante su vida. Exacto. Esa es una opinión, dicho de una forma muy breve. ¿Acaso el ser luminoso, por otra parte, es Dios? ¿Qué dicen los testigos? Los testigos hablan de diferentes cosas. Unos lo identifican con un ángel, aunque el ser luminoso no tiene forma, no es un ser antropomorfo, no tiene una imagen, pero algunos hablan de que es un ángel. Sí, pero la persona que vivencia esto sabe que es un ser que está ahí. Sí, sí, por supuesto. Aunque no tenga forma. Y como hemos dicho en la primera exposición de la CCM hoy, es un ser. Es decir, es una luz inmensa, maravillosa, de la que emanan todos los sentimientos positivos que uno puede imaginar, pero es un ser con una entidad, y además es un ser que habla mentalmente o telepáticamente a la persona. Es decir, es una entidad, es un ser independiente. No es una luz, claro. No es una luz y ya está, no, es un ser. No, pero yo creo, Santiago, que los testigos no han visto a este ser luminoso, pues por una razón muy sencilla, pienso yo. Sí. Y es que las personas que han tenido estas experiencias, en el caso de tomarlas por ciertas, que evidentemente partimos de la base de que así es, en este supuesto, el espíritu de esa persona que está en ese lugar revisando su vida, etcétera, etcétera, etcétera, está, por así decirlo, en otras coordenadas espirituales. Por eso no lo puede ver. Le ve como una luz. Porque interesante esta opinión. Sí. No ha evolucionado su espíritu a otro estadio superior, por así decirlo. Sí. Entonces a lo mejor sí le vería. Interesantísima opinión, que es la primera vez que escucho, pero la anoto. Claro, la anoto. Ahí queda. Muchísimas gracias por esa opinión realmente interesante. Yo personalmente creo que no es Dios. Yo creo que Dios, el ser supremo, está muy por encima de ese ser luminoso que acompaña al sujeto en la revisión de la vida. Creo que Dios es infinitamente majestuoso, infinitamente imponente, y lógicamente mi lógica me dice que no puede ser Dios. A Dios no lo ve cualquiera. No, evidentemente a Dios no lo ve cualquiera. Creo que puede ser, fíjate, una manifestación de Dios, o por decirlo así de una forma metafórica, una extensión de Dios. Puede ser, sí, sí. En una dimensión inferior sería muy posible, sí. O un representante de Dios. Sí. Puede ser perfectamente un ángel, un ser angélico. Seres enviados por Dios. Sí, exactamente, sí. Un ser superior que se encarga de recibir a las almas y de acompañar a esas almas para hacer la revisión de la vida. Pero, en mi opinión, Dios está muy por encima todavía. Muy lejos todavía, muy lejos y muy cerca. Sí, al claro, mismo tiempo. Claro. Pero por decirlo así, está muy, muy arriba. Muy arriba. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Las preguntas que el ser luminoso le hace a la persona en su revisión de la vida suelen ser las siguientes, principalmente, cito algunas. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has aprendido a amar? A veces también he escuchado el testimonio de una persona que dice que le han preguntado: ¿has aprendido a amar incondicionalmente como yo te amo a ti? También a veces pregunta el ser luminoso a la persona que está allí antes de iniciar esta revisión de la vida, le pregunta: ¿qué puedes enseñarme de tu vida que merezca la pena? También esta otra: ¿qué has aprendido que puedas enseñarme? Realmente son preguntas muy sencillas, pero de difícil respuesta una vez allí. Pero todas estas preguntas hechas por el ser luminoso a la persona, con un profundo amor que la persona puede sentir y percibir. No es una recriminación la pregunta, se hace en tono muy amable, muy dulce. ¿Qué has hecho con tu vida que puedas enseñarme? ¿Qué has aprendido? ¿Has aprendido a amar? ¿Has aprendido a perdonar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué puedes enseñarme de tu vida que merezca la pena? Sí, sí. Esto es una constante, ¿eh?, en la revisión de la vida, en el juicio particular famoso que tratamos hoy. Es quizás la parte de la experiencia de la revisión de la vida donde el ser luminoso interviene de una forma más directa, donde toma, por decirlo así, la batuta, la voz cantante de la experiencia. Sí. Que dirige la experiencia. Es decir, primero viene la pregunta, cualquiera de estas, a veces son varias, todas con mucho amor, con mucha dulzura, en ningún momento recriminando a la persona, y después de eso es cuando se presenta ante la persona la película de su vida, que decíamos en el primer apartado de hoy, hablando de las ECM y de este tema. Esto es muy importante también considerarlo, es decir, pregunta. Hay una comunicación directa, hay una unión. La persona se siente invadida por una cantidad de sentimientos positivos, gozosos, placenteros, que son muy difíciles de describir. Claro, por eso, parte de los testigos. Por eso decía yo antes que no es un ser que está ahí de manera pasiva. No, en absoluto. Claro. En absoluto, ya hemos dicho que no. Claro. Es el primer interesado, porque quizás es él, ese ser luminoso, el que ha llamado a la persona a su presencia, sin ser Dios, como yo opino. Igual estoy equivocado, no lo sé. Bueno, pero puede que llame a esa persona por encargo de Dios. Eso sí, claro. Eso lo veo más coherente. Pero a fin de cuentas es Dios, ¿no?, el que ha llamado a esa persona. Claro, claro, efectivamente. Cuando no se ha buscado, es decir, el suicidio. Claro. Cuando no se ha buscado de una forma premeditada la muerte, se vive esa experiencia en la mayor parte de los casos y se hacen estas preguntas. Y por último, no hay nadie más presente ahí. Casi nunca. Únicamente, hay algún caso, pero sí, excepcionalmente. Únicamente la persona implicada y el ser luminoso. Y el ser luminoso, no hay nadie más. En la inmensa mayoría de los casos es así. No hay nadie más. Es curioso esto. Sí, sí. Está la persona allí, el ser luminoso y la película de su vida, la revisión de su vida. Nadie más hay en el lugar, por decirlo de alguna forma. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que el tema les haya interesado. Yo creo que es un tema muy interesante. Muchísimo. No hemos hablado de las ECM contando todas sus fases, analizando el fenómeno, que lo haremos algún día también, sino que nos hemos centrado en este punto. ¿Qué pasa ahí? La persona muere y, resumo, hay un túnel, el tránsito desde el más acá al más allá, aparecen los seres queridos, fallecidos, que reciben a esa persona, el ser luminoso recibe al sujeto, se produce la pregunta: ¿qué puedes enseñarme? Aparece la película de su vida, el juicio particular, como hemos dicho hoy, y después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué queda? ¿Qué hay? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hay? Yo creo amigos, que es un misterio y que, como todo misterio, seguramente ninguno de nosotros lo desvelaremos. No lo podemos saber. Pues no. Yo sí tengo la certeza de que existe. Y no digo que creo, es que lo afirmo. Ahora, lo que nos vamos a encontrar después, no lo sé. Ojalá lo supiera. Ojalá. Ojalá lo supiera. Por supuesto que sí. Y ahora, después de haber expuesto, después de haber reflexionado, después de haber llegado a conclusiones, ahora sí que el turno es de los oyentes. Fernando. Por supuesto que sí. Que cada amigo oyente, saque sus propias conclusiones, haga sus reflexiones y que obre en consecuencia para bien. Claro está, porque las ECM siempre le hacen a uno ser mejor. Cuando vuelven, se despierta en ellos una bondad siempre, inexistente. Sí, sí. Cierto, sí. Que no había antes del accidente, del infarto, del paro cardíaco, de lo que fuera. Sí. Y se vuelven, por decirlo así, coloquialmente, se vuelven buenas personas. Sí, sí, sí. En busca de conocimiento, de sabiduría. Leen muchísimo, habitualmente leen y ven y vuelven a leer. Y también el amor. Se vuelven personas amorosas, muy bondadosas. Y se produce un cambio, una metanoia en esas personas. Sí. Fernando. Dígame. Hasta aquí hemos llegado con este asunto. Los oyentes pueden escribirnos a contacta@másalladelarealidad.com para darnos sus opiniones, si lo desean. Por supuesto que sí. O para sugerirnos algún tema. Y vamos ahora con Senderos de la Humanidad, Fernando, que es una sección del programa que los oyentes realmente valoran mucho por la música, por tu voz y, por supuesto, por las enseñanzas que presentas en Senderos desde hace varios años ya. Sí, desde el año 2007, creo recordar. O quizás antes. O quizás un poquitín antes. ¿Te gusta esta sección? Me encanta. Sí. Sobre todo sabiendo que a muchas personas les, no solamente les gusta, sino que les llega adentro y les hace pensar. Perfecto, Fernando, pues vamos a escucharte. Ya suena la música de Senderos de la Humanidad en la voz de Fernando Vázquez. Un hombre tenía dos perros. Uno era para la caza y el otro para el cuido. Cuando salía de cacería, iba con el de caza. Y si cogía alguna presa, al regresar, el amo le regalaba un pedazo al perro guardián. Descontento por esto, el perro de caza lanzó a su compañero algunos reproches. Que solo era él quien salía y sufría en todo momento. Mientras que el otro perro, el cuidador, sin hacer nada, disfrutaba de su trabajo de caza. El perro guardián le contestó: «No es a mí a quien debes reclamar, sino a nuestro amo, ya que en lugar de enseñarme a trabajar como a ti, me ha enseñado a vivir tranquilamente del trabajo ajeno». Que tus mayores te enseñen un trabajo digno para afrontar tu futuro. Thank you. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Periodismo de investigación. Dos décadas en busca del misterio. El mundo del misterio en su estado más puro. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Y seguimos adelante aquí en Más Allá de la Realidad con más asuntos que nos ocupan hoy. Recordarles a los oyentes, Fernando, como información nos congratulamos toda la gran familia del misterio, que en lo que va de año hemos superado ya las 400.000 descargas. Es muchísimo, lo agradecemos de verdad de todo corazón, nos alegra enormemente. Y la verdad, Santiago, es que solamente estamos a empezando junio. O sea, estamos, bueno, pues casi a mitad de año. Es que en todo 2009... Claro, por eso lo digo. Recordarás las estadísticas, tuvimos 400.000 oyentes descargas. Sí. Que luego se multiplican seguramente por dos o por tres, porque una descarga a lo mejor, pues, si la hace, por poner un ejemplo, el hijo, luego lo escucha pues un amigo y el hermano, a lo mejor. Sí, como en algunos casos nos han escrito, que lo escuchan 5 o 6 personas reunidas. Sí, sí. Exactamente. En todo 2009 tuvimos 400.000, en todo el año. Sí. Pues en los 5 meses que llevamos de 2011, hemos rebasado ya 403.000 y pico las 400.000 descargas. Pues sencillamente a todos nuestros queridos amigos oyentes, gracias. Muchísimas gracias. De todo corazón. Fernando, y algo que quiero dejar claro, por favor, desde estos micrófonos, disculpen, tal vez, que lo haga desde aquí, desde el programa, pero, en fin, es desde aquí. Desde donde debo hacerlo. En Facebook yo no me llamo Santiago Vázquez. Lo digo porque hay una página. Sí, efectivamente, sí. Y ya me he puesto en contacto con los responsables para que esto se elimine. Hay una persona que se hace pasar por mí. Sí. Que sepan ustedes que Santiago Vázquez, con una foto mía de hace ya unos años en Radio Intercontinental, que tiene 500 y pico miembros, que hay personas, incluso algún compañero que no conozco personalmente, pero que creen que soy yo. Sí, sí, sí. Por favor, no lo crean. He abierto no hace demasiado tiempo una cuenta en Facebook, un perfil, pero no con el nombre Santiago Vázquez. Así es. De una forma restringida. Sí. Pero por favor, no crean ustedes a esta persona que en realidad está incurriendo en algo que no se debe hacer. Porque no, es suplantación de identidad. Claro. Entonces, yo desde aquí le insto a que borre ese perfil, porque no soy yo, es suplantación de identidad. Y en todo caso, pues tomaré las medidas oportunas para hacerlo. Me pongo un poco más serio porque he leído y he visto cosas. Me entristece mucho ver que hay personas que creen que soy yo, claro, claro, que se claro. dirigen a mí como si fuera yo. Claro. Decir que yo hasta hace unos días no he tenido Facebook nunca, excepto una vez, hace año y medio puede ser, un año. Sí, es posible. Y abrí una cuenta y la cerré al día siguiente porque no me convencía la historia. Digo, sí, esto sí, tiene sí, mucho sí, trabajo y demasiado tengo yo ya como para estar manteniendo el muro y demás. Me acuerdo, me acuerdo. Y la cerré. Es decir, que nunca, sí. nunca he tenido Facebook, ni Twitter, ni Twenty, ni nada de esto. Yo tengo Facebook, pero Twitter no, porque no me gusta. Claro, entonces, por favor, no crean ustedes a esta persona que se hace llamar Santiago Vázquez y que aparece una foto mía frontal, con un micrófono con esponja, no sé si es oscura o azul, creo que es. No soy yo, no soy yo, es una suplantación de identidad. Y estoy en ello para que cierren esa página, porque se hace pasar por mí, e incluso algunos compañeros se dirigen a mí y no soy yo. Pensando que eres tú, pensando claro. que soy yo y claro, no soy yo. Yo claro. nunca he tenido Facebook. Se cierra, o bien, pues lo más coherente es tomar las medidas oportunas para que se cierre esta página totalmente falsa, porque no soy yo, sencillamente. Como es lógico. Fernando, te veo rodeado de varios libros. Unos cuantos tengo. Libros interesantísimos, y nos vas a contar las novedades literarias que llegan a Más Allá de la Realidad, recomendaciones que nos haces de libros realmente interesantes. Así es, hay varios libros y comenzamos con ellos. Perfecto, pues escuchamos las recomendaciones literarias de Fernando Vázquez. Comenzamos nuestras recomendaciones literarias y lo hacemos realmente con un libro muy, muy interesante. La duodécima revelación. Su autor, James Redfield, autor también de Las nueve revelaciones. Editorial Aguilar. Les cuento la sinopsis de este interesantísimo libro. Los protagonistas de la duodécima revelación reciben un pedazo de un antiguo manuscrito que contiene el secreto de la nueva espiritualidad que será revelada a la humanidad durante la segunda década del siglo XXI. El documento solo está disponible en fragmentos y para entender el significado de su contenido es necesario encontrarlos todos. Este hallazgo, unido a la necesidad de entender el cambio de espiritualidad que se anunciaba ya en las antiguas profecías mayas y comprender el significado que comporta, marcarán el inicio de una búsqueda apasionante que los llevará a descubrir el mensaje en su totalidad. A medida que avanzan en su viaje, un recorrido iniciático que los conducirá hasta las profundidades de su alma, se enfrentarán a fuerzas políticas y religiosas extremas que aparecerán a medida que alcancen cada una de las revelaciones espirituales, pero también encontrarán guías que los ayudarán a avanzar y a entender lo que sucede tanto fuera como dentro de ellos mismos. Apoyándose en sus propias fuentes y utilizando lo que él llama el efecto parábola, James Redfield, autor superventas con más de 1 millón de ejemplares vendidos de su obra en todo el mundo, explora en la duodécima revelación las semejanzas y las diferencias que existen entre las religiones del mundo y revela los mensajes fundamentales que se esconden en ellas. Una odisea trepidante y llena de energía que te descubre que el poder de dar nueva luz sobre tu vivencia de la espiritualidad está en tu interior. Ya lo saben, la duodécima revelación. Su autor, James Redfield. Editorial Aguilar. Un libro interesantísimo. ¿Y si consiguiéramos volver a ver lo simple que es la vida? ¿Y si reconociéramos que demasiadas veces las complicaciones que nos obstaculizan la felicidad son provocadas por nosotros mismos y que no tienen tanta importancia como les otorgamos? Así de simple, ese es el título de nuestra siguiente recomendación literaria. Este libro abre un camino mediante una literatura ágil, sencilla, con sentido del humor, a través de la experiencia de los dos autores para reencontrar esa vida que cada uno puede disfrutar, desechando complicaciones inútiles que impiden la visión general de una vida más plena, más libre, más simple. La vida es simple. Ábrete a la libertad. Esta es nuestra segunda recomendación. Su título, Así de Simple. Sus autores, Miguel Adrover y Ganda Salom. Ediciones Carena. Un libro también muy interesante. Año 2016. Otro verano pasado por agua. Pero esta vez, la barrera de contención del Támesis cede y el centro de Londres se convierte en una marisma. Las aguas se retiran y la economía empieza a recuperarse. Pero en cuestión de 2 años, Londres y Nueva York se verán sumergidas bajo el mar. El Papa se dirigirá por última vez a los fieles desde el Vaticano. La Meca también desaparecerá bajo las olas. El mundo se ahoga. Comienza una desesperada carrera por averiguar qué ocurre. El nivel de las aguas no deja de subir y la humanidad se retira a los puntos más altos del planeta. Comenzarán las guerras por ver quién domina las montañas. ¿Ha llegado el momento de que la humanidad luche por la supervivencia? Inundación. Su autor, Stephen Baxter, ganador de los premios Philip K. Dick, British SF y J.W. Campbell. Stephen Baxter es el escritor de ciencia ficción más destacado de su generación. Sus libros han sido publicados en todo el mundo y ha ganado importantes premios en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Japón, como acabamos de comentar. Revistas de gran difusión como New Scientist no tienen reparos en considerar a Baxter como el sucesor de Arthur C. Clarke, nada menos, y un igual de Isaac Asimov y Robert A. Heinlein. Pues es un libro realmente también muy, muy, muy interesante que les recomendamos desde más allá de la realidad. Inundación. Su autor, Stephen Baxter. Editorial La Factoría de Ideas. Vamos con más recomendaciones literarias para todos ustedes desde nuestros micrófonos y aprovecho la ocasión para enviar un abrazo muy fuerte a Miguel Óscar Menasa, director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que siempre tienen la amabilidad de enviarme los libros que publican y siempre, siempre, siempre dedicados por el autor, lo que me parece un detalle realmente enorme. Miguel Óscar Menasa, nada menos que candidato al Premio Nobel de Literatura del año 2010. Entre sus muchos libros tengo aquí delante un título llamado Canciones, de la editorial Grupo Cero, colección Poesía 2001. Y también les voy a hablar de esta misma editorial Grupo Cero, dentro de su colección Extensión Universitaria, de un libro titulado Psicoanálisis.com, de Amelia Díez Cuesta. Nacida en 1953, psicoanalista y directora de docencia de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, integrante desde el año 1984 del Grupo de Poesía y desde el año 2001 del Grupo de Pintura, coordinados por Miguel Óscar Menasa, socia de honor de las revistas Indio Gris, Las 2001 Noches y Extensión Universitaria. Ha publicado muchísimos libros, trabajos: Los laberintos de la neurosis obsesiva, Deseo de nada, Los nombres del goce, Identificación en psicoanálisis, muchísimos libros. Y este libro, psicoanálisis.com, realmente me parece muy interesante. Dice: un psicoanálisis consiste en aprender a hablar, porque según cómo hable y a quién hable, así es la construcción de una vida. El psicoanálisis es la ciencia del lenguaje habitado por un sujeto. 64 sesiones dan cuenta de esta manera de pensar un psicoanálisis. Un libro realmente muy interesante. Psicoanálisis.com. Su autora, Amelia Díez Cuesta. Editorial Grupo Cero. Otro título también verdaderamente muy interesante: Las alcantarillas del poder, de Fernando Rueda. Las 100 operaciones de los servicios secretos españoles que marcaron sus últimos 35 años de historia, de la editorial La Esfera de los Libros. El Estado de Derecho también se defiende en las alcantarillas. Esta frase del que fuera presidente del gobierno, Felipe González, abre un libro apasionante y sorprendente que introduce al lector en los vericuetos del Estado desde el inicio de la transición. El objetivo es hacer un retrato lo más fiel posible del comportamiento, agentes, operaciones secretas y actividades de la empresa de fontaneros, entre comillas, más potente que ha tenido la democracia, el CESID. Hoy llamado CNI, creado en 1977 por el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado. Su autor, Fernando Rueda, periodista especializado en espionaje, nos relata las 100 operaciones de los servicios secretos españoles que han marcado, como hemos reseñado, sus últimos 35 años de historia, muchas de las cuales fueron en su día investigadas precisamente por él: la CIA, espionajes ilegales, el 23F, los GAL, el Lobo, el Echelón español, asesinatos, chantajes, los atentados del 11M. También se dan cita en las páginas de este título, Las alcantarillas del poder, una obra para comprender cómo funciona la vida secreta de los servicios de inteligencia. Les recuerdo el título, Las alcantarillas del poder. Su autor, Fernando Rueda, editorial La Esfera de los Libros. El detective Chris Bronson es enviado a Marruecos a investigar las misteriosas muertes de dos turistas. Allí comienza a seguir una serie de pistas que le conducirán desde un bullicioso mercado marroquí a las desérticas cuevas de Qumran, desde los ecos siniestros de un túnel completamente inundado bajo la ciudad de Jerusalén hasta una fortaleza azotada por el viento, cuyo nombre significa muerte. Amenazado a cada paso por un grupo de peligrosos individuos que tienen sus propios planes, se ve envuelto en un misterio que lleva sin resolver desde tiempos bíblicos, pues la piedra que debe encontrar es más antigua y mucho más mortífera de lo que nunca habría podido imaginar. Este argumento es el que nos propone La piedra de Moisés, de James Baker, el aclamado autor de la serie Paul Richer, que escribió bajo el seudónimo de James Barrington. Firma con su nombre su segundo thriller histórico, consiguiendo una sabia mezcla de historia y ficción, narrada con un excelente estilo y un ritmo apasionante. nuestra última recomendación literaria por hoy, La Piedra de Moisés, editorial La Factoría de Ideas. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Y esta voz, esta música, Fernando, a mí sinceramente me emociona. Sí, a mí también. A mí también. Y digo porque me emociona. Sí. Voy a decir por qué. Porque me traslada a tiempos, a días, a momentos, pues muy felices. ¿Hablemos de qué año, Fernando, esta canción de Rick Astley? Pues hablamos, Santiago, concretamente nos remontamos 24 años atrás. Casi nada. Tiempo, casi nada. Año 1987. Ahí iba yo para futbolista. Efectivamente. Estaba yo ahí en el Rayo Vallecano. Sí, señor. que ya está en primera división otra vez. Sí, señor. Felicidades a todos los rayistas. Y sonaba esta canción por entonces, Don't Say Goodbye, de Rick Astley. Como he dicho, Fernando, a mí esta canción me toca dentro, me toca el corazón, porque me recuerda a diferentes personas, pero sobre todo a una. Sí. A nuestro querido amigo Juan, fallecido en el 11M, y desde aquí le dedicamos estos minutos de música. Le dedicamos no solamente estos minutos de música, sino el programa de hoy. Por supuesto que sí. A él y también a nuestro entrañable e inolvidable Enrique Muro. ¿Te parece? Me parece, por supuesto que me parece. Pues va por vosotros, queridos Juan y Enrique. Una canción, Fernando, que habla de amor, ¿no? Bueno, sí, más sí. De amor, pero yo creo que es de desamor. Bueno, sí, pero quiero decir, la relación entre un chico y una chica. Sí, no me digas adiós, no me digas adiós, no me hagas llorar, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Preciosa. Muy bonita, a pesar de que usted, la canción es, pues no es triste, es alegre. ¿Usted es romántico? Pues... Cada vez menos. Cada vez yo creo que un poco menos, pero yo solía serlo mucho. Doy fe de ello. Yo de usted también, ¿eh? Yo creo que he debido tener alguna reencarnación en el viejo París. Nuestro padre que le gusta tanto París. Y es que me identifico mucho con la película de Nicole Kidman, con Moulin Rouge. ¿Sí? Me identifico mucho con el personaje del escritor. Uh-huh. Salvando a lo mejor lo de la absenta, ¿no? Pero sí, ese espíritu de romanticismo, ¿no? Escribiendo sobre la musa y le daban las mil y cada vez más amor y más amor y más. Pero claro, es que la película termina, en fin, no quiero desvelar a quien no la haya visto, pero es muy triste, como dice nuestra sobrina, como decía ella. Muy triste. De verdad, en fin, no sé, pero desde luego la Kidman en esa película está guapísima. Bueno, pero a usted es que le encanta y hombre, a ver, es muy guapa, pero usted la va a ver guapa en cualquier película. Yo sí, desde luego. Voy a preguntarle a usted, don Fernando, ¿quién le gusta? ¿Cómo? Porque hablamos de mí, hablamos de Nicole Kidman, ¿y a usted? ¿A mí? No, pues ya lo he dicho alguna ¿Quién, vez. ¿Quién es? A mí, Catherine Morris. ¿Y quién es? Sí, ya lo sé, es una broma. Me está usted tomando el La de, es la de la de los hombres de Paco, ¿no? La protagonista de la serie Caso Abierto. La rubia. La rubia de pelo rizado. Es una de las sonrisas más bonitas que yo he visto en la televisión y en el cine. En fin, don Fernando, que la vida le regale a usted una mujer como esa. Bueno, la aceptaría gustoso, ¿no? Gustosísimo, por supuesto. Ya lo creo. Bueno, terminamos en medio minuto. Tenemos un problema, y es que este mes tiene 5 jueves. Y hemos dicho al principio que estaremos los segundos jueves de cada mes y los cuartos, es decir, los últimos. Pero es que junio, es una extraña, en fin, circunstancia que se ha dado, tiene 5 jueves. Tiene 5, sí, efectivamente. Entonces estaremos de vuelta el jueves día 30. El 30 de junio. El 30 de junio, si Dios quiere, a las 10 de la noche en punto, estará el programa, el nuevo programa subido en el podcast. Y nada más por hoy. Les deseo un feliz descanso. ¿Quién decía eso? Hombre, el gran Antonio José Alés. En efecto. Fernando, pues hoy te voy a permitir que despidas todo el programa, porque como te has unido de nuevo, lo vas a despedir tú. Gracias, amigos, yo me despido. Los saludos de Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, como siempre les hemos dicho desde hace muchos años. La gran familia del misterio. Fernando, gracias por todo. Tuyo es el micrófono. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí, por esas muestras de cariño, de afecto, de apoyo, y de todo corazón, como he dicho, gracias. Que pasen una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día. Y nos escuchamos de nuevo aquí en Más Allá de la Realidad, a través de nuestro podcast, el próximo jueves 30 de junio. Hasta entonces, amigos, un saludo.